Muy buenos días, 9 y 11 minutos, 25.8 la temperatura y acá estamos en Verano de Perros. Buenos días a todos. Sí, soy Gabriel Schultz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este verano estamos haciendo las veces de saltimbanquis para todos ustedes, pero no estamos solos hoy, por suerte. Ha venido a acompañarnos una amiga que generalmente tiene una columna los viernes, pero hoy es jueves y ha venido a estar con nosotros, yo diría, casi todo el programa. Hola, buen día, Mary Escápola, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo va? Por favor, un placer. Me encanta. Qué lindo que vengas. Es verano, ¿no? Que está hoy. Está como muy verano. Muy verano. Sí, y el aire está en verano también, pero es lo que da. Hasta que el aire llega hasta ahí. No sé si te da. No, está perfecto, ahora ya estamos solitos, tranquilos. Ahora voy a prender el de atrás. Está muy bien. Sí, además yo vine pensando que era como más verano, que no había nadie en la calle, y no, está... Hay mucha gente todavía. No sé, yo vine rapidísimo. Ah, no. O sea, no sé vos. Yo vengo de Retiro, así que todo por Córdoba está como difícil. Ah, tengo que ir a Retiro a buscar unos pasajes que compré. Bueno, apurate antes de que esté como que ir viendo capital. Sí, pues no los pude comprar con tarjeta, los tuve que comprar por teléfono. Entonces tengo que ir a buscarlos porque sí, era un tremendo, no sé, no andaba la tarjeta, qué sé yo. Tendrás que ir hasta allá. Sí, los tengo que ir a buscar personalmente. Estoy ahí al lado. Es un trámite que hay que hacer. Dale. Bueno, perfecto. Bueno, gracias, Mary Escápola, por venir. Un placer. Vas a estar un rato largo, ¿te puedes quedar? Sí, me puedo quedar. Porque si no te voy a hablar yo solo todo el tiempo y la gente se aburre de escucharme y yo también me aburro de escuchar. No, me quedo con ustedes. Está con nosotros Pablo Zucca. Buen día, Pablo. Buen día, May. Buen día, Gaby. ¿Cómo le va? Gracias, May, por colaborar con la causa. Sí. Un placer. Bueno, nada, feliz día. Yo estoy muy ansioso de verano en Buenos Aires, del enero en Buenos Aires, cuando se van todos, porque disfruto mucho Buenos Aires y el barrio cuando se fueron todos. Es verdad, y también vamos a hablar con May de algo que ocurre en Buenos Aires, que se pone muy bueno, que es el teatro en Buenos Aires, que se estrenan un montón de obras geniales. Sí. Y algunas vuelven. Te juro que hoy pensaba eso que decías. Hoy pensaba que la gente que se queda por diferentes razones, por laburo, porque no se va, porque se va más adelante, en vez de padecer el verano cuando te quedás y decís, no, me tengo que quedar todo enero y febrero, la cantidad de cosas que hay y salir, llegar en 5 minutos, poca gente, calorcito, bares con patio para tomar algo, a mí que me tengo que quedar, me encanta. Sobre todo cuando hay mucha propuesta cultural, mucha propuesta de todo. Total, hay una variedad de actividades y espacios. Sí. Está espectacular. Es verdad eso. Así que después tenemos todo el programa para que nos cuentes lo que pasa en enero en Buenos Aires. Obras que se estrenan, obras que vuelven festivales, a cartelera. Hay algo que se hace mucho en Europa, que también se empezó a hacer ahora acá, que es que en Europa y en otros lugares empieza a haber festivales de verano. Excelente. Está buenísimo, porque ya todo se condensa en septiembre, en agosto, en julio, y cuando empiezan a haber festivales de verano, que es cuando la ciudad queda más tranquila, está buenísimo, porque uno puede hacer un montón de cosas. Bien. Tenemos también a Leo Pillows en edición y anda por ahí haciendo malabares. El señor Marcos Castelo Araldi es el community manager de este programa, que creo que lo perdemos a partir de hoy. ¿O vas a seguir viniendo, Marquitos? ¿Estoy al aire? ¿Cómo te vas? Buen día. Sí, hoy es mi último día. Lindo. Fue muy lindo compartir este verano de perros con... Dos días compartir. Para mí es muy bonito. Córrete. Hasta luego. Hasta tu lugar. Bien. El señor Martín Piña, obstaculizando el programa. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, qué placer que estés, May. Qué placer es obstaculizarte, Gabriel. Gracias. ¿Hoy con qué me vas a sorprender? Tengo un sinfín de cosas. Me imagino. Ayer no sé cuánta gente me habló de lo que nos hiciste. Lo voy dosificando. Sí, no sabes cuánta gente me habló a la tarde de lo que hiciste. Lo bueno es que hace que el programa no pase inadvertido, a pesar de que es verano. Claro. Así que la gente hable del programa y dice que en los programas de verano generalmente no pasa nada. Vos lo que logras es que mucha gente hable del programa. Y te lo agradezco. Twitter decía, por favor, suban saliendo la distancia. Sí. No lo pude escuchar. De hecho, creo que fue lo más escuchado ayer en todo el Radio Cat y todas las páginas que levantan audios de radio. Creo que lograste que llegamos un éxito. Yo juego para vos, Paco. Sí. Yo juego para vos. El tema es que vos no lo terminás de ver. Pero yo juego para vos. Sí. Muchas gracias, Martín. No, de nada. Muy bien. Bien, y estos somos todos los que estamos. Sí, somos poquitos. Exacto. Darle onda. Lo que te digo es como el verano, lo que te digo. Uno sale, hay poca gente, que disfrutar de que somos pocos. Está Raquel también, manteniendo la radio entera. Raquel siempre, ahí está. Saluda. Raquel. Nunca falta. Raquel está siempre. Desde Merlo viene temprano, sale a las 4 o 5 de la mañana desde allá. Y aquí está. Estamos todos los que estamos y hay un montón de gente, sin embargo, del otro lado. Y queremos escucharlos. Como ayer, vamos a escuchar a ustedes que están del otro lado para que sepamos... Hay dos o tres oyentes que queremos escuchar al 4010-7267, que llamen y los escuchamos mientras, así también me dan tiempo, mientras hablan ustedes, de que yo pueda tomar un mate. Sí. ¿Se entiende? Traje un mate calentito. Sí, May, ¿sabes que haces todo bien, May? Te agradezco tanto. 80 que grados el agua directamente de mi casa para vos. Y se mantuvo. ¿Viste? Obvio, con este termo. Sí, este termo vale un, según, una luca, ¿no? Mucho. Sí, vale, son carísimos estos termos. Pero salgo a las 6 de la mañana y salgo con el termo y ya me dura. Es una inversión un termo, pero es una inversión bien hecha. Pero ¿no? Lo pedí para mi cumpleaños. Me di cuenta que para los cumpleaños, en vez de decir, bueno, lo que quieran es... No saben qué regalarme. Yo dije, bueno, júntense, no sé, 5 o 6 personas. Entre 6 un termo, me parece... ¿Este? ¿Tanto? Sale más de 3 lucas. ¿3 lucas de ese termo? Más o menos. No me jodas. Sí, entonces digo, en vez de regalarme una remerita, no, un jaboncito, la gente más cercana, mi hermana, mis mejores amigas, digo, che, no, júntense todas y me regalo, o uno chico, uno grande. Fue uno de los mejores regalos de este cumpleaños. Sí. Bien, vamos a escuchar, ¿hay alguien en el 4010-167? Pueden llamar a ese teléfono y nosotros vamos a escuchar gente que está trabajando en este momento, gente que está pensando en sus vacaciones, gente que ya empezó las vacaciones, sí, gente que está pensando a dónde irse, gente que no se va a ir a ningún lado. Gente que está viajando, mucha gente, viste, en el auto que también empiezan a irse en el auto, en la radio está buena. Bien, a ver, ¿hay alguien en línea? Buenos días, ¿quién habla? ¿Cómo le va, Gabrielito? Bien, ¿y quién sos? Mi nombre es Alejo. Alejito. Alejo Cayetano. ¿Alejo Cayetano? Así es, mi nombre es Alejo Cayetano. Mira qué bonito. Un saludo a Cayetano donde quiera que esté. ¿A qué se dedica Alejito? Un saludo. ¿A qué se dedica Alejito? Yo vendo autos. ¿Vende autos? ¿En qué zona? San Martín. ¿Usados o nuevos? 0 kilómetros. 0 kilómetros. ¿Cómo está la venta? Porque leí que este año fue bastante escasa la venta de autos 0 kilómetros. Mal. Uh-huh. Mal. 40/50% abajo. ¿Con respecto a qué? ¿Al año pasado? Claro. Bien. Y siéntame lo siguiente, pero sin embargo, ¿los precios se mantuvieron o aumentaron mucho? No, aumentaron en función a lo que vale el precio del dólar. Siempre los precios de los vehículos están acompañados a la moneda estadounidense. Correcto. Bueno, y cuénteme lo siguiente, ¿se va a ir de vacaciones a algún lado, Alejito? Y probablemente no. La situación económica no es para nada favorable. Estamos atravesando momentos complicados. Bien. De hecho, como uno trabaja en ventas, a la hora de tomar la decisión de irse de vacaciones, a mí me corresponden 2 semanas, pero me voy a tomar tan solo una, porque si no, imagínate, está difícil completar el mes con las 4 semanas. Imagínate si te tomás 2 semanas cuando volvés. No existe, ¿no? Es ¿usted está a comisión? Sí, claro, como todos los vendedores. Sí, sí. No sé, como nunca fui vendedor. Claro. Sí, en algún momento fui vendedor. Pero de perfumes y esas cosas. Hay como un básico, ¿no? Uno no, yo cuando era vendedor... Y además tiene un porcentaje. Yo no tenía sueldo cuando era vendedor. Claro. Solo comisión. Ay, qué difícil. Pero... Claro, es complicado. ¿Usted cómo anda, Gabrielito, que está solo? Bien, no, solo no. Hoy está May acá y está nuestro compañero. No, también. Bueno, sí, está bien, claro. Hoy, pero ayer, por ejemplo, que yo escuché el programa, sí, estaba más solo. Sí, bueno, pero no estamos para hablar de mí acá. Yo, más que nadie... ¿Y cómo se compone su familia, Alejito? Y yo tengo una hija hermosa de 9 años. Sí. Y ahora estoy en pareja hace 2 años con Aldana, con mi novia. Aldanita. ¿Y cómo pasó la Navidad? ¿Dónde la pasó, Alejito? En la casa de mi hermana, en Devoto, con toda la familia. Perfecto. Siéntamelo así. La pasamos muy bien. ¿Año Nuevo dónde lo pasó? Año Nuevo lo paso en la casa de mis suegros. La mamá y el papá de Aldanita. Exactamente, muy bien. Correcto. ¿Qué vamos a comer esa noche, ya se sabe? Y lo más probable, asadito, como ya comí también sí, en Navidad. Está bien, sí, se va a poder hacer asado el sí, lunes el de la noche. Ah, sí, yo vi, llueve, 31, hay un poco de sol. Llueve mañana, llueve pasado, llueve el domingo, no llueve el lunes. Es raro, igual. Muy bien. Me la jugué. No, yo ya vi el pronóstico, porque decía como 90% de probabilidades viernes o domingo, lunes sol. Marte lluvia, sol lluvia. Sol es una palabra muy fuerte para el lunes. Yo no diría sol. ¿Qué me decía Alejo? No, si como afuera, Gaby, yo sí. Estoy esperando tu pronóstico. Sí, el lunes sí. Bueno, muy bien. Entonces, me la juego. Bien, Alejo, le agradezco mucho el llamado y bueno, síganos escuchando y ojalá le entre un cliente. ¿Entró alguno ya hoy? No, todavía no. ¿Ayer no, cuánta gente entró? ¿Ayer? Ninguno. ¿Cero? Ay, Dios. Cero personas. Igual te digo la verdad. Sí. Y la verdad, nosotros no nos manejamos mucho con la gente que entra por la puerta, sino más que nada todo lo que es telefónico, o sea. Uh-huh. ¿El último auto cuándo lo vendió? ¿Cuánto hace? Tres o cuatro días, sí, tres o cuatro días. No antes, está mal. Antes de la Navidad. No está mal. Antes de la Navidad, sí. Bien. Bueno, te puedo dejar mi teléfono por si hay algún interesado, Gaby, ¿me das una mano? Bueno, no diga la marca de los autos. No, no, no, no, no, no, no. Bien, diga el teléfono. Mi celular es 116 sí. 912-2648. ¿Y su nombre, Alejo? Alejo Cayetano, muy bien. Me pueden encontrar en las redes sociales por Alejo Cayetano. Perfecto, Alejo. Abrazo grande y que tenga un buen 2019. Muchísimas gracias. Un saludo grandísimo para ustedes. Me alegran el año día a día, mañana a mañana. Y usted, Gabriel, me hace reír mucho. Así que muchas gracias. Córtele. Hasta luego. Abrazo grande. ¿Hay alguien más en línea? Queremos seguir escuchándolos a ustedes que están del otro lado antes de arrancar este 27 soy, 27 de diciembre. 27, sí, 27. Iba a decir el Día de los Inocentes, pero ese es mañana. Igual no 20... me gusta hacer la joda del Día de los Inocentes. No se usa más. Está. Es como medio, un poco 90, ¿no? Sí. Como el chiste, el coso. No se usa más. Y aparte nadie se lo cree ya. No. Y antes eran como que éramos todos más ingenuos. Ahora, sí. ¿Qué te tienen que decir? Recuerdo que entré con un caballo en alguna etapa de Página 12 que hicieron para el Día de los Inocentes, cuando recién arrancaba Página 12. Ah, que en los 90, que sí. En pleno menemismo, y una etapa que hacía pagamos la deuda externa, y qué sé yo. Pero eso, digo, tiene más ingenio. Entré como un caballo. El chiste, viste que el chiste con ingenio, que te hace un diario, que tiene una bajada, que tiene una cosa más... Digo, el chiste tonto de, ¿sabés qué? El feliz de la... No, ya está. Sí. ¿Quién está en línea? Buenos días. Hola, Emilio habla. Emilito, ¿cómo le va, querido? Bien, querido, ¿cómo estás? Bien, ¿dónde lo agarraste? ¿Eh? ¿Dónde lo agarramos? Estamos en Hudson, Pueblo Nuevo. Hudson. Trabajando en la carnicería. En este momento no estaría trabajando, ¿no? No, bueno, pero en Hudson, un lugar que siempre uno agarra cuando va para Mar del Plata. Exactamente. Pero nadie de nosotros paró nunca. De la autopista a Buenos Aires de la Plata. Exacto. Siempre pasamos por afuera, pero nunca ninguno de nosotros paró ahí. Ahora se puede parar a comprar carne en su carnicería. Claro, podés hacer una bajadita ahí en la calle 63 y entras a la carnicería. Correcto, y siéntame lo siguiente, ¿cómo viene la venta de carne? Bastante tranquila, bastante tranquila, por eso estamos charlando con vos, ¿viste? ¿No? Bueno, es temprano, 9:20, pero para fin de año supongo que se va a vender. Ahora que los chicos no van al colegio, la gente se queda un rato más en la cama. Lógico, pero para Navidad vendió, ¿no? Algo se laburó, sí, gracias a Dios algo se laburó, no nos podemos quejar. Porque ahí tiene la cerca el... Las expectativas no eran ¿cómo? Muy altas. Pero bastante bien. ¿Usted está cerca del Country Abril? Sí, sí. Y ahí tiene un poder adquisitivo importante. La gente hace asado para fin de año, Navidad, etcétera. Sí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, ponele. No, ahí. No, no, sé, no vamos a quedar mal con los clientes. Está bien. Hay clientes que sí, hay clientes que no. Bueno, lógico. Aparte no es la única carnicería de Hudson. Claro, deben comprar en otras también. Hay de todo. Hay muchas carnicerías. ¿A cuánto tenemos el kilo de colita de cuadril? ¿Cuánto está la colita de cuadril? El kilo, sí. 2.50. Está bien, es el precio más o menos, está bien. ¿Estamos hablando de novillo o ternera? No, ternera. Ternera 2.50 está bien el precio, está bien. Claro que sí. Sí, es el precio. No conozco nada de precios de carne. Me gusta mucho la carne, pero no conozco... No, yo de precios te sé todo, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, pero es una especialista, Gaby, que escucho siempre cuando da el panorama de precios. Sí, ¿vos sos vegetariana, ¿eh? No, pero yo no sé cómo no voy tanto... No, yo comí un asado el 24, pero no sé cuánto sale. O sea, me decís 3.50, 2.50, no tengo ni idea si está bien el precio. No, sí, yo te manejo todo. Ah, perfecto. ¿Molleja me está manejando de corazón? De corazón, 3.30 kilos. Ah, está salada. Está salada. Y sí, bueno, pero es lo que vale. Está bien, pero me maneja buenos precios, amigo, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Usted hace asado el 24, el 31, hizo asado? No. En Casa de Herrero, no, claro. Nosotros ¿Qué somos, me come un carnicero el 24? El 24 de la noche de comida fría. Claro. Y el 25 raviolada. Claro, un carnicero come ravioles en Navidad, claro, no te hace nada. El primero sí, me hago un buen asado. Ah, ¿sí? El primero sí, un buen asado. Y usted ya se está separando, ¿no? Ya sabe lo que es bueno, eso se lo guarda para usted. Obviamente. Claro. Obviamente. ¿Y qué? De la carne que va entrando en la semana me voy separando lo mejorcito. ¿Qué separó ya? Vacío. Sí. Una tirita buena de asado. Alguna mollejita. Claro. Eso ya lo tiene ahí. Y hacer los chorizos. Sí. Hoy hago los chorizos, así que me hago un par de chorizos especiales para mí. ¿Los hace usted mismo? Sí, señor. Mire usted, qué rico, claro, los hace el mismo. Sí, obvio. ¿Puro cerdo o le metemos carne también? No, claro, con carne, no me gusta, de puro, puro cerdo a mí no me gusta. Mezcla. Tiene que tener algo de carne, medio mezcla. ¿Y morcilla? Morcilla, sí, alguna vasquita. A mí me encanta la morcilla. No me diga que le pone pasas de uva. La vasca es la que tiene, yo no la hago, la compro esa. Pero le pone una morcillita vasca, ¿cómo? ¿Le pone pasas de uva a la morcilla? No me hagas eso. Ay, no, no, no, no me gusta tampoco. Sos un hijo de puta. A mí tampoco me gusta, no. No, qué malo. No, chico, vos. Hay gente que le gusta. ¿Cómo? Pero hay gente que aquí. Pero dice que la compra, que no la hace. Pero igual, le compra con pasa. Y bueno, hay gente que le gusta. ¿Por qué no, le pone durazno también? Raro, dejate sí, de broma. Con dulce de leche, ¿no? Claro, sí, dale. Y ponle crema a la morcita. No, no te una pelota. Cualquier cosa le pone. El bueno, es que mucho agridulce ahora, ¿viste? No, la morcilla baja es una asquerosidad. No, no me gusta la común, sí, común. Morcilla. ¿Cómo la se puede pasar uva a la morcilla? Total. Por favor. Bueno, bueno, maestro, entonces le agradezco el llamado y sigue escuchando, ¿eh? Cómo no, todo el año lo escuchamos. Muchas fuimos gracias a la misión solidaria con los chicos. Gracias por haber ido, Somos habitués de la radio. Muchas gracias. Abrazo gracias grande y que buen tengas año un buen año. Ustedes, Igualmente. Se fue, se fue. Hay uno más o una más. A ver quién está del otro lado. Vamos a ver, May. A ver, si hay una mujer. Saluda a vos. Bueno, a ver. A ver si hola, llama a una buen mujer. Buen día, ¿quién habla? Hola, buen día. Oh. Hola, Luis de Rosario. De hola, Rosario. Luis. ¿Nos estás escuchando en el 91.9? Muchos varones. Exactamente. Muchos varones. Sí. No sé si hay muchos varones. Bueno, los tres que llamaron el nombre. Muchos varones al aire. Claro, al aire. Sí, ¿dónde ahí va. Desde Luis, ¿estás en Rosario, in the News o de Central? No, cero fútbol, Gabriel. Mira, bien. No, pues justo lo veo a Messi no, en la tele. No me interesa. Que Messi solo le da notas a medios españoles. No sé por qué no habla con medios argentinos, pero bueno. Porque le pagan. ¿A qué te dedicas? No. ¿A qué te dedicas, Luisito? Mirá, yo tengo un emprendimiento que hago turrones integrales y granola acá en la ciudad, de hace 14 años más o menos. Sí. Y también tengo un programa de radio de 2 horas semanales de la cultura de la ciudad. Mirá, qué lindo. ¿En qué radio, Luis? Mirá, es una radio ahora, es la 88.9, Radio Gran Rosario se llama. Sí. Y bueno, el programa está centrado en todo lo que pasa, tanto en la movida musical, teatral, de pintura, de fotografía. Acá en la ciudad hacemos entrevistas y bueno, damos espacios a un montón de personas que están generando cultura en la ciudad. Hay mucho, además en Rosario es un lugar que hay muchísimos actores, directores, músicos, bueno, músicos ni hablar, que conocemos todos. Hay mucha movida en Rosario, o sea, está divino además Rosario. Imagínate que este año sacaron 250 discos. ¿En Rosario solo? En Rosario, claro. Bien. Luisito, y siéntame, el tema, usted vive de hacer turrones. O sea que ahora estás en temporada alta. No... Sí y no, porque es hasta las fiestas. Si bien todo este año fue temporada un poquito baja, digamos, por el contexto social. Claro. Pero Navidad es una época de temporada alta, ¿o estoy equivocado con los turrones? Sí, nosotros decimos turrones por la consistencia que tiene el producto. Son unas barritas de cereal artesanal. Son barritas de cereal. Me dijiste turrones al principio, Luisito. Sí, pero te digo turrones por la consistencia que tiene el producto. Barrita de cereal, así es. Sí, también se puede decir barrita de cereal. Sí, también se puede decir chicle. Tenemos que poner un nombre y después cosa dicen otra la gente. Bueno, entonces es barrita de cereal artesanales. Exactamente. Correcto, y son ricas. Sí, obvio. No, en general las barritas de cereal no son ricas. A mí me encantan. No. Me encantan las barritas de cereal. Mi hijo va un kiosco. ¿Qué barrita de cereal no es rica? May, te hago una consulta. Sí. Te pongo acá en la mesa. Sí. Un choripán. Bueno. Y una barrita de cereal. Depende la hora. A cualquier hora. A esta hora me tomo una barrita de cereal con un mate. Contéstame con una mano en el corazón. Te lo juro, pero por Dios. Te hago otra pregunta. Te pongo en esta mesa. 9:30. Te pongo en esta mesa. Sí. Una barrita de cereal. Un choripán. Una porción de pizza, una empanada. ¿A qué le entras? ¿A la barrita de cereal a las 9:30? ¿Me estás hablando en serio? ¿Cómo voy a comer un choripán a las 9:30? Melones con banana. No. Bueno, te puse 4 opciones. Yo pedí, bueno, barrita de cereal y un alfajor de dulce de leche, bueno, te la pienso. No pensé en el alfajor. Choripán 9:30, no. Me gusta ¿Y la empanada? No, 9:30, no puedo salado. Jamón y queso. No, soy del dulce total, salvo que esté en Brasil. ¿La porción de pizza? No, nunca jamás, ¿viste? La porción de pizza fría, jamás. ¿No? No, soy muy informal. Bueno. Te voy a decir una cosa, mi hijo, que tiene 5 años, va a un kiosco, le gustan 2-3 cosas, como clásicas, y siempre va a la barrita de cereal que tiene yogur. Yo haría una encuesta en Twitter en este momento, Marquitos, ¿a qué le entras a esta hora? Barrita de cereal, empanada, pizza o choripán. Lo que pasa es que también muchas veces el tema de barrita de cereal, digamos, las comerciales, que sí, son casi como cartón, sí, y después lo que es artesanal. Bueno, ponele la opción artesanal a la barrita de cereal. Vamos a darte la derecha vos, Luis. Vamos a darte la derecha vos. Barrita de cereal artesanal de Luis, si querés ponele. Suponiendo que es riquísima, sí, la tuya. Que es tan rica... ¿Puedo decir el nombre también? No, porque ya estamos haciendo una publicidad encubierta, lo cual no correspondería, Luisito. Pero supongamos que tu barrita sea la más rica de la Argentina. ¡Ay, qué rico! Así y todo. Yo creo que no. Pero bueno, vamos a darle la opción a la gente que vote. Esto es democracia y sabemos que la gente siempre vota bien, ¿no? Además, a las pruebas me remito. Con granola, ¿no? Que tiene miel, granola. ¿Qué tiene? ¡Qué rico! A mí me encanta. Claro, hay una barrita que es con harina integral y demás, y que tienen arriba pasa de uva, castaña de cayú, riquísimo. ¡Ah, es delicioso! Y después una granola. Yo creo que Harry y Zuka pueden decir, porque cuando vinieron a Rosario le había dado un par de cajas para que compartan con la gente. Harry no está, no voy a hablar por gente que no está, pero Zuka sí. No tengo recuerdos de esa situación. A ver, Zuka. Hablé personalmente con Zuka. Atención, Zuka, hacete cargo de esta situación. Uy, pará. Pero pará, ¿y nos compartiste de las barritas? Sí, en la esquina... Pará, sí. Sí, las comimos de regreso, en el auto de regreso. Yo vine con vos, Zuka, y me acuerdo de haber comido barrita cereal. Sí, con el mate. Sí. ¿Yo comí, Zuka? No, vos a mí no me diste ninguna barrita cereal. Vos no comiste, pero sí me acuerdo de haberlas compartido, sí. Sí, Martín puede dar testimonio. Martín Piña, otro testigo. Atención. Voy a obstaculizar nuevamente para decir que Harry me convidó una de sus barritas de cereal cuando volvíamos de regreso de Rosario. ¿Y las recordás? Sí. Son un manjar. Ah, bueno. Atención, Luis. Acá hay testigos que... Ah, bueno, por lo menos llegó. Aseguran lo que estás diciendo. Son deliciosas las barritas de... ¿Qué haces, Luis? O sea que bueno, hay testigos que aseguran lo que vos estás diciendo. Perfecto. Entonces bien, después me mando más, porque no llegó por lo menos a vos, Gabriel. No, yo no la probé. Que no la va a comer, quizás. No, yo no la llegué a probar, pero bueno, te doy la derecha, Luis, en que son muy ricas tus barritas cereal. Bueno, Luis, ¿dónde vas a pasar fin de año? Sí. Fin de año acá en Rosario. ¿Con familia? Sí, con familia. Buenísimo. Bueno, Luis, seguí familia, escuchándonos. Dieta, todo. Gracias por estar ahí y gracias por haber ido. ¿Qué fuiste? ¿Cuando fuimos al Cairo? Exacto. Qué lindo. La pasamos muy bien aquel día, ¿eh? Y también la pasamos bien cuando fuimos a la residencia universitaria de la Fundación SI. Realmente cada vez que vamos a Rosario nos atienden muy bien, nos encanta ir allá y espero que este año podamos volver, el año viene digo, podamos volver a estar por ahí porque sinceramente nos encanta Rosario, que yo conocí recién cuando fuimos al Cairo, antes no había ido nunca a Rosario. No fue grande también. No, había llegado hasta el Casino de la Punta, ¿no? Al hotel, pero nunca había entrado a la ciudad. Y la verdad que me encantó ir y fui muy feliz ahí. Y sinceramente voy a tratar de ir, aunque no vayamos a laburar. Quiero ir con mi mujer a estar un es rato lindo, por ahí. La Rambla, es divino. Todo. Sinceramente la pasé muy bien. Gracias. Y un abrazo grande y en voz a todos los rosarinos que nos están escuchando en la 91.9. Chao, Luis. Buen año. Abrazo grande. Gracias por llamar. Chao, gracias igualmente. Bien, oyentes que nos están escuchando en todo el país, a partir de Metro 360, en Rosario, en Mar del Plata, en Mendoza, en Villa Langostura, Neuquén, Pinamar, Bahía Blanca, San Martín de los Andes y, por supuesto, acá en Buenos Aires y a través de Internet. En todo el mundo, me hay escápula. Sí, yo ahora que veía todos los lugares hasta Metro, yo me acuerdo que me gustaba mucho escuchar radio en la playa. Sí. Y digo, en el auto es un lugar donde yo escucho mucho, digo, pero en la playa, para mí, la radio era genial. Me gusta más escuchar radio que música, solo música. Como Reposera, no sé qué, y cuando iba a Mar del Plata, que mis padres iban, cuando yo era chica, a hacer temporada, me iba o piletite, no sé qué, y ponía la radio, me encanta. Y además se escucha muy bien. Sí, muy, sí, muy se bien. Perfecto. La Metro se escucha súper en Mar del Plata, yo por lo menos que la escuché ahí. Bien. Hermoso. Gracias, May, por estar. Gracias, te lo voy a agradecer a cada rato. Por favor, un placer. Qué lindo. Después nos vas a contar todo lo que lo de los festivales de verano. Contamos todo lo que hay. Empezamos a contar todo lo que va a haber en verano. Sí, muchas cosas copadas. Vamos a tener invitado también y vamos a tener sorpresa para los oyentes. Atención hoy, que algún oyente de este programa le vamos a solucionar el verano. ¿En serio? Pero en serio, ¿eh? ¿En qué sentido? En el mejor sentido. Ay, sí, ya, no, yo no puedo, estoy acá. No, vos ya estás acá. Ay, no me hubiera gustado participar. Vamos a arrancar y para algún oyente hoy vamos a ser héroes. Así es. Ay, me encanta. Como dice Bowie, alguna vez vos también podés ser héroe. Podés participar en la encuesta que hicimos en Perros de la Calle en Twitter. ¿Qué preferís? Arroba Perros Calle. Gaby, ¿qué tal? Buen día. Mira, respecto del choripán, yo te cuento que soy paseadora, que arranco a las 7 de la mañana y la realidad es que los días, como esta semana, así de calor intenso, a 9 y media, 10 de la mañana, el cuerpo me pide sal, choripán, milanesa, papas fritas. Perros de la Calle, lunes y viernes, desde las 9, solo por Metro. Reminds me, everything down, everything down. Every issue road's got a sign.

¿Podés esperar hasta la hora de comer o podés tentarte ya con un Adler? El quesito que se disfruta a toda hora. ¡Adler! Si sos miembro del nuevo club personal, la película ya arranca bien. Descarga la app y disfruta de un 2x1 en Holtz para entradas 2D y 3D todos los días. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Más información en clubpersonal.com.ar. No queremos que nada cambie tus planes. Por eso en Galeno hay un plan que se ajusta al de tu vida. Descubrí el plan Galeno para vos. Llámanos al 0800-777-4253 o ingresá en ellosmediogaleno.com.ar. Galeno, siempre pensando en vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Canon, canon, canon, canon, canon, canon, mi colchón. Yo duermo con canon, yo duermo con canon, duermo con canon, mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. Viví las fiestas en Jumbo. Del jueves 27 al lunes 31. 30% de descuento en acondicionadores de aire y ventilación, más 6 cuotas sin interés. Y del jueves al domingo, 15% de descuento en TV LED, más 12 cuotas sin interés. Estas y otras ofertas encontrarás también en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Válido del jueves 27 al lunes 31 de diciembre de 2018 para las sucursales Jumbo de todo el país, excepto Jumbo Madero, Harbor, Nuevo Pacheco, Punta Chica, Nuevo Quilmes, Arenales, La Palmera y Las Heras. Tarjetas en costo financiero total 0%. Consulte planes de financiación en tienda. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 pm estás escuchando Perros de la Calle en Metro. Descarga la app de Despegar, activa las notificaciones y entérate de ofertas exclusivas. Disfruta de viajar. La app de Despegar se encarga de todo lo demás. May, te quiero decir que en minutos vamos a tener resultados, pero esto está. Voy a perder, ¿no? Mientras tanto, te voy a dar una pista. En Kentucky ama la pizza, sea musa, fugaceta, jamón, con morrón, con lo que venga. Y si vos también la amás, ahora Delivery Rappi tiene una promo increíble. En la aplicación de Rappi tenés 40% de descuento en pizzas grandes y gaseosas. Y solo hasta el 6 de enero. En Kentucky ama la pizza tanto. Y desde 1942 abren de la mañana a la madrugada. Pero si querés comer pizza en tu casa, ahora tenés una promo genial. Hacelo ya. Yo quiero. Claro que sí, 9.52. Atención a toda la audiencia de Perros de Verano, María Escápola. Sí, a ver. Perros de Verano te soluciona el ídem. A ver, el verano. Claro, sí, claro, ¿cómo te va? Tenemos para regalarte a vos que nos estás escuchando. Atención. Ay, Dios, qué nervios. Paul acaba de tropezarse con un cable. Ahí lo está arreglando. Ahí volvió. Tenemos para regalarte a vos, que nos estás escuchando, una pileta de lona. ¡No! Nahuel. A vos, Nahuel. No, una pileta de lona, Nahuel. De 2,5, o sea, 2 metros y medio. ¡Gigante! Por 1,60 por 70. O sea, entro yo cómodo. Claro. ¡Wow! Estamos hablando de una pileta linda. Me la pongo en el living. Bien, no, en el living no. No, no tengo parque, chicos. Bueno, May, ¿terracita nada? Nada, no, nada tengo. Bueno, para vos no es. No. Pero si alguien tiene un lugarcito, una terracita, un jardincito, sí, una pileta de lona, 2,5 por 1,60 por 70, contanos por qué la necesitas y dónde la pondrías con el hashtag perrospileta. Esto es en Twitter y en Instagram. Y si no, llama al 401767. Y entre todos los que escriban con el hashtag perrospileta a Twitter, a Instagram o que llamen al 401767, vamos a hablar con algunos de ellos al final del programa. A ver quién se la merece. A ver a quién se la damos. Ay, exactamente. Ay, ay, hoy un oyente de Perros de la Calle se lleva una pileta de lona Nahuel. Sí, señor, y te solucionamos el verano si no te pudiste ir o si te vas, pero la querés. Maravilloso. Señor, claro que sí. Qué buen regalo. Por estar haciendo la aguante a Perros de Verano, claro que sí. Atención, mucha gente está diciendo, por esto que hoy, May, la gente No te está apoyando. Ay, de ninguna manera. Porque estoy nueva. Fausto dice, pizza se come a cualquier hora, en cualquier lugar. Te invitan, se acepta. La ves en la mesa, agarras una porción. Aunque haya terminado de comer. Almorzar, no importa. Nunca se desprecia. ¿Entendés, May? No, chicos, a la mañana. ¿Entendés, May? Bueno, no, yo entiendo, pero a mí me gusta la barrita. Alex Casa dice, pizza fría. ¿Quiénes son los ciudadanos sociales que comen una barra de cereal? Te dan la opción, pizza fría o barra de cereal. Nada, agarra pizza fría. O sea, nos merecemos todo lo que nos pasa como argentinos si agarramos barra de cereal. Claro. ¿Entendés, May? Es así. O sea, no hay opción. Es pizza fría, barra de cereal, pizza fría. Pizza fría. No se duda, pizza fría. Pero es que no me gusta ni siquiera la pizza fría. No hay otra. ¿Entendés? Barra de cereal y artesanal. ¡No! ¿Artesanal? ¿Hay alguna, ¿está loca? ¿Hay alguna mujer ahí? ¿Tú? Sí, Lauri. A ver, Lauri. Lauri. No, no. Dice, ¿artesanal? No. ¿Está mal? Ay, no. Chico. ¿A las mujeres también? Pauli dice, una empanada fría de desayuno es lo todo. No. Sí. Esto lo dice Pauli. Bueno, es que depende de la noche que venga. Yo creo que también si venís de una noche muy... Que no terminaste nunca, digo, hay como la resaca esa de, bueno, me levanto una pizza fría. Totalmente. Ah, bueno, pero yo me levanté a las 8, tranquila, y me como una barrita. Flor dice, pizza con mate, gente, pizza con mate. No hay uno que te apose. Yo quiero comer un sándwich. Por eso le va mal a este chico, claro. Ah, sí, acá, Natalia Moyo dice, antes de las 12 del mediodía, ni me acerquen nada salado. Perfecto. Hay una con vos. Acá hay una conmigo. Una, y ay, la tuve que buscar, La tuve que buscar porque no la encontraba, claro. Te juro. Bueno, pero es de más pizzerías que lugares de tres barritas, claramente. No sé, últimamente va a estar parejo. Sí. Hay mucho. Sí, yo a la vuelta de mi casa, no voy a decir la marca, tengo como la emblemática pizza ahí por Barrio Norte, Talcahuano. ¿Kentucky? Ah, sí, abrí una. Sí, la acabo de mencionar. Abrí una a la vuelta. Sí, claro. Hay cola desde las 12 hasta las 3 de la tarde, sí. sin parar, lunes, martes, miércoles, todos los días, todo el tiempo. Sí, la gente le gusta. La gente pero no, mucho. Sí, exacto. Con el calorón, bueno, ahí me encanta. La encuesta terminó la encuesta. Tenemos resultados finales. Atención, vamos directamente al clamor popular. ¿Cómo dice? Perdón, me la mandó. Acá está. Tengo resultado final. El resultado, uy. Qué... Habló la gente. La encuesta fue, ¿qué comerías hasta ahora si te pusieran estas opciones en la mesa? Tenemos último choripán. Mira. De los cuatro. Igual, bueno, un choripán a la mañana está fuerte, ¿no? También. Anteúltimo, empanadas. Mira. Y está la opción, barrita o pizza. Sí, ya me di cuenta. ¿Quién ganó? Para vos, ¿quién ganó? Lamentablemente pizza. Ganó pizza con el 49%. Ah, claro, mucho. Y increíblemente, cuando yo dije anteúltimo empanadas, sí. Empató con barrita. De un mate con una empanada. O sea, empataron en el segundo puesto barrita o empanada. Dios mío. O sea que... Y fría, todo el mundo decía fría además. Sí, sí, por supuesto, todo es frío, mañana. Todo es frío. No, ay, choripán, ay, no, ay, choripán no es frío. Bueno, choripán, o choripán es frío, no. 9:30 de la mañana, no, es choripán, es mucho. No, o sea, choripán está último. Está bien. O sea, esa opción es perdió lógico, claramente. Sí. Pero tu opción, mi opción, empató con empanada, claro. Y perdió por escándalo con pizza. Bueno, como comerciante no podría vender nada, claro. No, May, no, de ninguna manera. Pero bueno, ha terminado esa encuesta. Mientras tanto, quiero decirles que estamos en regalando, entonces podés llamar al 40167 o podés poner perros pileta el hashtag, o podés entonces también por Instagram, en Twitter o en Instagram con este, y ya empieza a participar la gente. Qué bien, y nos mandan fotos del lugar específico. Luciano ya mandó uno. Perfecto. ¿Dónde la van a poner? Claro, nos manda la foto del lugar donde iría la pileta. Qué lindo. Es que además, si tienes un lugar que es tipo 12, metes la pileta y entras directo a la pileta. O sea, si no tenés mucho espacio, te metés directo a la pileta. No, te digo, y estas fotos te puede, Luciano, la verdad, que con estas fotos ya te pondría vos al aire, pero no. Vamos a esperar. Claro, no hay que ser objetivos. No, sea, no, sí, sí. Y golpe bajo tampoco, Pablo, que uno que manda para mis hijas, que esto, que lo... No, sin golpe bajo, chicos. Sin golpe bajo, pero es verdad, pero está que bien, si tenés un hijo igual, en verano, una sí. Pileta te salva la vida. No, por eso. No, aparte, es verdad que dijimos, danos una buena causa por la cual... Vos mereces, sentís que la mereces, así que, por supuesto, vale todo. Sí, sí, vale. Valen todo. Todas las armas para que nosotros digamos, sí, sos vos. Así que todos pueden decir por qué y vamos a elegir entre todos a los tres. Y entre esos tres, uno se va a llevar la pileta de lona con el hashtag perros pileta. Hay tiempo hasta más o menos las 12:15 del mediodía, que ahí vamos a ver con quién hablamos y quién se la lleva. ¡Música ahora! Steve Aoki, o como gusta decirle a mí, Oaki. Steve Aoki, que va a estar en Lollapalooza. Wasted on Me.

Perros de la Calle. Donde estés, por metro951.com/vivo. Metro. Dieciséis minutos, 26:1 la temperatura, y estamos junto a Medio Escapola. Hemos recibido aquí a un invitado. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Estamos con Fernando Ruiz. Es autor de un libro que se llama Cazadores de Noticias, 200 años en la vida cotidiana de los periodistas, 1818-2018. Sí, es un poco mucho, ¿no? 200 años de vida cotidiana es como mucho. Pero la idea, lo que busqué, es describir un día en la vida de un periodista en distintos momentos de la historia. Un día en la vida, claro, durante 200 años. En algunos momentos. Entonces fui haciendo como si fueran fotos, retratos de lo que era la vida en grandes momentos históricos de la Argentina. La Guerra de la Independencia, la Fiebre Amarilla en Buenos Aires, la Semana Trágica. O sea que dijiste, durante esos 200 años, días específicos. Exactamente. Seis momentos específicos. Ajá. Donde hubo unas grandes tensiones históricas, políticas, muy decisivas para la historia. Y yo entonces ahí me puse a describir cómo era la vida de un periodista, cómo era percibido su trabajo, cómo él percibía su trabajo. En 1818 arranca claro, esta investigación. Sí, es un año clave porque es el año de la Batalla de Maipú. La independencia se consolida recién en la Batalla de Maipú, cuando San Martín y O'Higgins derrotan a los españoles de forma definitiva. O sea, no es en 1816. En 1816 es la vocación y la voluntad de independencia, pero vos sos independiente finalmente cuando te sacaste de encima el ejército invasor. Uh-huh. Y eso fue en 1818. Entonces en ese momento se decía, tenemos independencia, ahora, ¿tenemos periodismo? Esa era la gran pregunta de ese momento. Y en Buenos Aires había solamente 7 periodistas. Siete, de los cuales 2 trabajaron todo el año nada más. El Día del Periodista se festeja el 7 de junio, que es la inauguración de La Gaceta, de Mariano Moreno. En 1810. 1810, entonces, ya hacía 8 años que existía La Gaceta. No, ¿verdad? No, La Gaceta arranca en 1810, sí. Mi año es, que yo trabajo, que te contaba recién, la Batalla de Maipú, 1818. El Exacto. periodismo empieza en Buenos Aires en 1801 y es la primera ciudad del país que tiene periodismo. Bien, ¿y por qué en 1818, es decir, esos 7 periodistas, dónde trabajaban? Y trabajaban en 5 medios distintos. ¿Ya había 5 medios? Sí, había 5 medios, pero solo 2 pudieron salir todos los días del año, que eran los 2 medios estatales. Era bien curioso, porque los 2 medios estatales, uno de ellos tenía la obligación de ser opositor. Estaba establecido en la constitución previa, en lo que era el estatuto provisional de 1818. Opositor, de hecho, el cabildo financiaba un medio que se llamaba El Censor, que debía censurar, o censurar en el sentido de criticar, las opiniones del gobierno. O sea, tenía pauta oficial. Estaba financiado 100% por el Estado. Pero esa pauta oficial obligaba a que lo critique. Por constitución tenía que cuestionar el gobierno. Su rol era ese, por eso se llamaba El Censor. Y su director era un chileno extraordinario, un hombre muy culto, redactor de la Declaración de Independencia de Chile, Camilo Enríquez, un sacerdote. ¡Qué bárbaro! Sí, extraordinario. La verdad, son unas historias extraordinarias que tiene el periodismo argentino. Y parte de mi intento, muy limitado por supuesto, es rescatar todas esas historias para que le sirvan al periodismo del futuro. Recordar que el periodismo entienda que tiene una historia que enriquece y puede encontrar incluso nuevas ideas para reconstruir el periodismo, para refundar el periodismo en estos momentos que son complicados, ¿no? Uh-huh. ¿Había mujeres entre los periodistas en ese momento? No, en absoluto. Mujeres empieza a ver muy tenuamente a principios del siglo XX. Alfonsín Storni, por ejemplo, entra en La Nación en 1920. Ada Elflen, que es la primera mujer que firma. O sea, pasaron más de 100 años para que entre una mujer al periodismo. Exactamente, sí. Tremendo. Y de hecho, Argentina es muy tardía en eso. Países como Chile y Colombia, ya en la década del 60, del siglo XX, 70, del siglo XX, ya tenían muchas mujeres, Chile y Colombia, en la primera línea de su periodismo. La Argentina fue especialmente machista desde ese punto de vista. Y el periodismo siempre fue gráfico, supongo yo, ¿hasta qué momento? Hasta la radio, que llega en 1920, y al periodismo llega fuerte, con grandes pioneros como Jaime Yankelevich, en la década del 30 y 40. ¿Era diario? Era diario, sí. Exacto. Y la prensa se vendía, se regalaba, ¿cómo llegaba la prensa a la gente? Se vendía a muy bajo costo, los uh-huh. editores tenían las mismas preocupaciones que hoy, que la audiencia no le gustaba leer, que leía, se iba por las banalidades, en la misma discusión de siempre, ¿no? Uh-huh. Que no le interesan las cosas importantes que yo tengo para decirles. Y entonces es bastante interesante ver los reclamos y las angustias de los editores de 1800, compararlos con las del siglo XXI. Son bastante parecidas. ¿Así? Sí, se sienten siempre poco comprendidos. Y en realidad, el periodismo, como ustedes saben perfectamente, una de las claves es que uno logre entretener, logre atraer. No es que vos tenés que saber esto porque esto es importante y yo te lo digo, sino que hay que generar una estructura de atención, de entretenimiento, para poder, sí, que el periodista pueda dar lo que le parece de acuerdo a su expertise y su información que los ciudadanos deberían saber. Estamos hablando con Fernando Ruiz, autor del libro Cazadores de Noticias. Fuimos a 1818, el primer día que vos agarrás para empezar tu libro. Exacto. ¿Después a qué día vas? Al año de la fiebre amarilla, que fue 1871, cuando fue la única vez en la historia de la ciudad de Buenos Aires que se dio la orden de evacuar la ciudad. Y fue muy curioso porque... ¿Hacia dónde, perdón? Hacia donde pudieran, hacia afuera. Hacia afuera, pero la ciudad estaba llena... Estaba como en el G20, ¿no? Que nos dijeron más claro, a donde puedan. El G20 fue casi vienen los nobles del Tratado de Versalles y vamos a dejarle nuestro espacio. Pero en este caso, la fiebre amarilla fue una epidemia que mató una enorme cantidad de personas y fue muy curioso porque los gobiernos, en ese momento gobernaba Sarmiento y el gobierno local, muchas veces los gobiernos subestimaron la epidemia y la gente sintió que no se estaba ocupando el gobierno de eso y se generó una comisión de gobierno desde abajo, creada sobre todo por periodistas y por médicos, que gobernó la ciudad durante 3 meses. Se hicieron votar en las escalinatas de la Catedral de Buenos Aires, fueron a pedirle presupuesto a Sarmiento, que con todo gusto le dio porque incluso estaba fuera de la ciudad, y durante 3 meses gobernaron la ciudad. Gobernaron la ciudad en un momento crítico en el cual tenían que decidir incluso evacuaciones, la utilización de los recursos, pedían donaciones a las grandes familias de Buenos Aires, incluso a veces rechazaban las donaciones. Cuando una gran familia que tenía un montón de bienes hacía una donación escasa, le rechazaban la donación y decían, no, ustedes tienen que dar por lo menos esto. Ajá. Y eso fue un gobierno prácticamente de periodistas, liderado por el editor más importante de ese momento, Héctor Varela, el director de la Tribuna, y un montón de otros editores, incluso editores de diarios de comunidades extranjeras. De hecho, en esos discursos que se dieron en la Plaza de Mayo, en las escalinatas de la Catedral, hubo varios discursos en lengua extranjera de editores que trataban de persuadir a parte del pueblo que estaba ahí en la Plaza de Mayo, para convencerlos de darles el apoyo para gobernar. Pero fue un acto heroico, no fue un acto oportunista. De hecho, varios periodistas, incluso directores, fueron muertos por la epidemia, y el presidente de la comisión, el médico Roque Pérez, heroicamente murió atendiendo enfermos. ¡Qué bárbaro! Extraordinaria historia. Y después vamos al tercer día de tu libro Cazadores de Noticias. ¿Cuál es? Del tercer día vamos a cumplir ahora 100 años, es la Semana Trágica. Ajá. Enero de 1919, ¿qué pasó? Estalla la ciudad de Buenos Aires con un conflicto gremial gigante que se produce en Nueva Pompeya, en la fábrica Bacena, y a partir de ahí, en un momento histórico muy determinado, en el cual 2 años antes se había producido la Revolución Soviética y se estaban produciendo levantamientos revolucionarios en Europa, se genera un intento y una movilización muy fuerte, con una represión salvaje por parte de la policía. Sí. Y a partir de allí se genera prácticamente un caos en la ciudad durante una semana. Ahí finalmente termina la Semana Trágica cuando la policía inventa que un periodista es el gran organizador. Un periodista que se llama Pedro Wall, que era el director de origen judío de La Vanguardia, La Vanguardia, la versión hebrea del diario socialista, y construye la mentira de que ese periodista, Pedro Wall, estaba construyendo un soviet. Que estaba creando un soviet para hacer la revolución soviética. ¿Ramón Falcón llevó adelante esa...? No, Ramón Falcón fue previo al cosa. Ahora me puedo confundir, disculpas por eso, con ese dato. Pero el general que organizaba todo era un general que luego fue ministro de defensa de Yrigoyen y que fue realmente el que primero el periodismo apoyó esa idea. El gran periodismo, la prensa, La Razón, La Nación, apoyaban la idea del soviet, creían en eso, hasta que de pronto se empieza a dar cuenta que era todo un invento. Y finalmente es bien interesante cómo en esa historia también los periodistas están, en la historia argentina los periodistas están todos los pliegues de los grandes hechos políticos e históricos. Está, por lo que me estás contando, ¿es el inicio del fake news? Esto que... Fake news ha habido siempre. De hecho, los ejércitos de la independencia, aparte de... llevaban siempre imprentas, y las imprentas estaban, por un lado, para desorientar a los enemigos, ¿no? Construir, crear papeles, editar periódicos que confundieran a los claro, enemigos. Pero en este caso estabas confundiendo a los lectores. ¿Para? Claro, claro, por supuesto. De hecho, acá, por ejemplo, después de la Revolución Soviética, se publicó en Buenos Aires la noticia de que Trotsky había secuestrado a Lenin y se había convertido en dictador, y lo publicaron los principales periódicos de Buenos Aires hasta de, y son cosas que después nunca se desmienten, ¿no? Como tantas veces. Claro, porque esto que estás contando acerca de la Semana Trágica encierra una mentira. Por supuesto, claro, claro, claro. Pero y... siempre es que en esos momentos de conflicto las mentiras afloran tremendamente. Y aparte muchas veces pasa, y nos va a pasar incluso a nosotros muchas veces, que no creemos en las noticias falsas, por supuesto, y muchas veces tampoco creemos en las noticias verdaderas. Entonces llega un momento que toda la credibilidad de las noticias se pierde y es una gran neblina. Claro, los conflictos son grandes neblinas. Porque lo que ocurre es que hay un momento en la historia del periodismo en el que, y por lo menos en los últimos años, donde uno, yo cuando empecé a estudiar periodismo, ¿no?, uno creía ciegamente en la prensa. Sí. Entonces uno decía, no, no, está escrito en el diario, es verdad. Sin embargo, en los últimos años esto cambió y uno ya empieza a descreer, pero con esto que me estás contando, esto no fue así siempre, pero sin embargo... no nos dábamos cuenta, o por lo menos creíamos que nunca había sido así hasta hace poco. Yo creo que deben ser ciclos. Y van 100 años, según lo que estás contando. Se generan ciclos. Por ejemplo, durante las grandes guerras mundiales hubo grandes ciclos de descreimiento en la prensa. Bueno, hay una frase, no sé si es de Churchill o de quién, que la primera víctima de la guerra es la verdad. Claro, claro, es histórico y es tremendamente verdadero. Y generalmente frente a los grandes movimientos populares también se generan ciclos de desconfianza. Muchas veces grandes movimientos populares son muy críticos de la prensa, pero yo diría que la crítica al periodismo existe del mismo momento que existe el periodismo. Forma parte de la tradición, de las instituciones que componen el funcionamiento de un periodismo profesional, la existencia de una tradición crítica. Lo que ocurre es que cuando en guerra uno puede aceptar que la verdad sea una víctima, pero cuando no hay una guerra, ¿por qué? Sí, hay una espera que el periodismo profesional vaya construyendo algo parecido a una base informativa común, ¿no? Donde más allá de las distintas opiniones políticas que puedan tener los periodistas o visiones del mundo, se puede construir una base informativa común. Entonces, en gran medida, la calidad democrática tiene relación con la existencia de una base informativa común que permita el diálogo de personas que tienen distintas opiniones. Y cuando vos perdés esa base informativa común, crece el conflicto, porque crece tu punto de contacto con los otros. No puedes construir diálogos constructivos con nadie, uh-huh, si no puedes partir de cierta coincidencia en los hechos básicos. Fernando Ruiz es quien está hablando con nosotros, autor del libro Cazadores de Noticias. Estamos hablando de 6 hechos puntuales que llevaron a escribir este libro de 200 años en la vida cotidiana de los periodistas. Pasamos por la Semana Trágica, ¿y a dónde vamos? A la Revolución del 43, golpe de junio. En ese momento Perón inicia su carrera política y es el momento donde la radio argentina es absolutamente espectacular. ¿Por primera vez un medio puede enlazar los ranchitos del norte con los ranchitos de la Patagonia en una sola voz. Eso la prensa escrita nunca lo podía lograr. Ajá. En ese momento, en los 40, la radio, con la construcción de las cadenas, Radio Belgrano, por ejemplo, puede construir una voz nacional. Y eso es muy importante para la política. La voz de Perón, cuando empieza a sonar en las ondas en el año 43 y 45, llega a todos los ranchitos del país. Por primera vez, una persona utiliza con intencionalidad política activa y permanente la radio, y es por primera vez que un medio tiene esa capacidad de enlazar una comunidad. Eso es absolutamente increíble. Lo que pasa que al mismo momento que llega Perón también llega todo un contexto y una mentalidad autoritaria, de la cual también Perón era parte, que va limitando todo ese desarrollo maravilloso que había hecho la radio, que se había convertido en un motor de la industria cultural que rebalsaba para América Latina. Aún hoy, muchas personas encontramos latinoamericanos, ¿no? Ustedes habrán encontrado latinoamericanos más veteranos que les hablan de la radio argentina, sí, del impacto de la música argentina y de las grandes comediantes argentinas. Sí, claro. Y en gran medida el cine y la radio fueron una industria cultural potentísima. Por supuesto, una industria cultural que en gran medida fue construyendo como una especie de base también cultural para la construcción del peronismo. Esto fue en el 43. En el 43. Ahí ya, entonces, dejaste de basarte en hechos gráficos para pasar a la radio. Fue una gran revolución en el sistema de medios. Imagínate lo que es el periodismo radial. Por supuesto, los diarios en ese momento recontra desconfiados de la radio. No querían que la radio pasara boletines. Cuando terminaba el boletín informativo, tenía que decir, y continúa informándose con su diario, por esta idea de que el viejo medio le impone, como tiene muchas relaciones políticas, le impone su poder al nuevo medio, que nace huérfano de relaciones políticas. Sin haber leído el libro, yo intuyo que el próximo hecho periodístico en el que te basaste está en la televisión. Sí, la televisión. Toma el año 1989, donde la televisión reina. Realmente es el momento en que el politólogo italiano Giovanni Sartori escribe su libro sobre videopolítica, donde parece que la televisión te transforma la cabeza, genera una revolución antropológica, es un corte en la humanidad extraordinario. De lo mismo que se decía de la radio y de lo mismo que se dijo de la prensa 100 años antes. Y lo mismo que se está diciendo ahora en Internet. ¿Y en el 89 cuál fue el hecho que...? Y en el 89 tenemos una sucesión interminable de hechos en la Argentina y en el mundo. Tenemos desde la hiperinflación, la tablada, los saqueos... Y en el mundo tenés la caída del muro de Berlín, porque en cada capítulo lo que intento hacer, con suerte diversa, es conectar lo que pasaba en el mundo con lo que pasaba en la Argentina con lo que pasaba en el mundo. Y entonces, porque en general el periodismo siempre se relaciona mucho con su comunidad internacional, toma muchos ejemplos, muchos modelos, se inspira mucho, ¿no? Estamos siempre mirando lo que hacen los otros periodistas. Ya pasaba en 1818, los periodistas de Buenos Aires tomaban como referencia a los periodistas ingleses, los periodistas franceses, los periodistas estadounidenses, de la misma forma que hoy. Entonces, yo trato de conectar cómo cubrían los acontecimientos en Buenos Aires y cómo se cubría, por ejemplo, en 1989, la caída del muro y todo ese extraordinario cambio de la civilización que fue la caída de las dictaduras en Europa del Este. Y así llegás a, supongo yo, 2018. 2018. ¿Qué hecho el 2018 es el que te inspiró a escribir el capítulo de este año? Y sobran los hechos, pero en realidad yo aquí trabajé mucho más, a diferencia de los otros. Por supuesto, es un periodista digital. En este caso, por primera vez, porque el libro está contado en una voz ficcional. Es una periodista que cuenta la historia. Y una mujer, pero solamente en 1818. Los años previos son hombres, pero para ser representativo en el 2018, la voz narradora es una mujer, porque por primera vez en el periodismo en 200 años, la mujer ya tiene una voz muy protagónica en el periodismo argentino. Y esa mujer trabaja en un medio digital. Sí. Tiene todas las tensiones de un medio digital en la cual... Perdón, ¿es una mujer a la que entrevistaste o es una mujer ficcionada? Es una mujer ficcionada construida con un montón de entrevistas que hice a periodistas mujeres que están trabajando hoy. Ajá. Entonces, en medios digitales. Claro, toda la información que yo uso está basada en fuentes, ya sea entrevistas o documentos. Y las últimas 60 páginas del libro dicen de dónde saqué cada dato. Lo único que yo hice, organicé una voz ficcional, una voz narradora, para organizar eso y describir un día en la vida de ellos. ¿Un día que imaginaste? Un día que imaginé en base a lo que ellos me pregunté a decenas de periodistas mujeres cómo era su día. Y a partir de ahí fui construyendo un día que yo pudiera reflejar cómo funcionaba el periodismo argentino. Entonces empieza en la mañana con todas las urgencias que tiene una mañana cuando uno está saliendo de su casa, con las dificultades de tránsito, con las posibilidades que tiene de llegar si tiene que cubrir conferencia de prensa, u otras, por ejemplo, pueden estar muy angustiadas porque están permanentemente en la redacción, como si fuera un feedlot, ¿no?, donde están unas líneas de computadoras, y ellos soñaron cuando estudiaban periodismo en estar en la calle, en tener más contacto físico con la fuente, tener más proximidad, ser testigo directo de los acontecimientos, toda esa tensión que existe en el periodismo y en el cual se van construyendo los nuevos significados, y hay muchas ansiedades y frustraciones en un escenario digital que te da un enorme de potencialidades, o sea, enormes posibilidades, lo que te genera más angustia, porque vos tenés la sensación de que las herramientas digitales te pueden potenciar hasta el infinito tu periodismo, pero tenés una serie de limitaciones estructurales que te dificultan eso. ¿Sabes qué? Estaba pensando, Fernando Ruiz es quien está hablando con nosotros, que también es periodista y además es docente de periodismo en la Universidad Austral y doctor en comunicación pública en la Universidad de Navarra, y estaba pensando en que el periodista en un inicio, y cuando yo empecé a estudiar periodismo, era una persona que uno la veía oscura quizás en algún punto, bohemia, ¿no? Yo recuerdo... una serie que a mí me gustaba mucho, que protagonizaba Rodolfo Rani, no sé si alguno recuerda, llamaba Ruggiero, sí. Que era un periodista y siempre estaba, la pasaba mal, ¿no? Y se metían en lugares sórdidos. Y Merdicheski, ¿no? Otro que dibujaba el Tuna. Y siempre y de repente el periodista se fue convirtiendo en otra cosa, ¿no? Mucho más luminoso, famoso, en algunos casos millonario. Sí. Y fue teniendo más glamour. Y eso, yo en algún caso creo que le hizo mal al periodismo. ¿Cómo sí, lo ves vos? Sí, ha generado de investigador de una ansiedad de fama, ¿no? Sí. A veces en uno puede ver en algunos que haciendo periodismo quizás buscan la fama o la influencia, la preeminencia, más que otras cosas. Pero yo pienso que hoy la comunidad periodística se ha hecho muy diversa y casi hay de todo tipo de tribu. Se ha hecho mucho más compleja. Pero siempre el periodismo ha tenido, por un lado, una enorme, yo diría, pasión por la profesión, pero por otro lado, ha sido muy injusta la profesión también con los periodistas, porque solo le da a un grupo muy selecto, a una especie de isla en el centro de la profesión, las posibilidades de sustentarse haciendo periodismo. Y en los márgenes, siempre ha sido así, ¿eh? Siempre. En los márgenes hay una enorme cantidad de periodistas que tienen que tener 4 o 5 trabajos, incluso trabajos fuera de periodismo, incluso trabajos contra el periodismo, muchas veces. Y eso ha sido siempre así. Ya a principios del siglo XX, casi la mitad de los periodistas tenían empleos públicos y no tenían ninguna posibilidad de sustentarse. Eran 2 o 3 medios los que podían realmente cumplir con las normas laborales. Por lo tanto, desde ese punto de vista ha sido bastante parecido a la comunidad artista, donde hay un periodista que hace... Perdón, un actor que hace una película por año y otro actor que hace una película cada 6 años. Entonces, es bastante parecido. Funciona, yo no diría una metáfora completa, pero sí bastante parecida, como una especie de star system también, ¿no? Que es legítimo, ¿no? Hay algunas personas que tienen muchas más capacidades de comunicar, de informar que otras, y tienen mayor capacidad de atraer a la gente, que es lo más valioso siempre. No existe periodismo sin público, por lo tanto... hay que atraer a la gente. Cuando alguna vez hay una frase que dice periodista es el que escribe. Ah. ¿Vos sentís eso? No, eso no, eso queda viejo, antiguo y falso. hay gente que no escribe y tiene una capacidad extraordinaria de comunicar, aunque a veces viste que a veces se da ese antagonismo entre que es gran comunicador pero no es buen periodista y un buen periodista que es gran comunicador. Sin embargo, yo creo que no hay calidad periodística sin comunicación, por lo tanto ese antagonismo es negativo, pero no creo en absoluto. Todavía la televisión, que ya está, fíjate, la televisión ya le está dando paso al medio digital en la historia, y sin embargo todavía se sigue sintiendo la hermanita menor del periodismo. Es como si la televisión no hubiera dado todo su potencial periodístico todavía, ¿no? Pero bueno, eso pasa siempre. Cuando surge un nuevo medio, nunca tiene los mejores profesionales en su interior. Siempre está como ninguneado por los mejores profesionales que están en los medios tradicionales. Hasta que, de a poco, esos periodistas más destacados empiezan a ir a los nuevos medios y, de alguna forma, los empiezan a legitimar. Fernando Ruiz, Cazadores de Noticias, se llama el libro. Un libro que, incluso, yo creo que para quien no es periodista le puede interesar, porque además es un libro de historia. Claro. Que tiene, es una historia reciente. Yo recién agarré una hoja al azar y leí un momento de la historia reciente de Neustadt, cuando el día que asumió Menem. Claro. Y recordaba, mientras lo leía, un momento que tengo en la memoria y que me hizo sonreír mientras leía. Así que también tiene humor el libro, un humor que quizás no sea ese que te va a hacer lanzar carcajada, pero te vas a decir, a la mierda, esto nos pasó. fue un intento para entender, ¿no? Para entender sobre todo hacia dónde vamos, qué es lo que está cambiando y qué no en la vida de un periodista. Gracias, Fernando Ruiz. Gracias, Cazadores de Noticias. 200 años en la vida cotidiana de los periodistas, de 1818 a 2018. Un libro que recomiendo incluso para los que son periodistas, pero sobre todo para los que son periodistas. Gracias por haber venido. No, muchas gracias. You think that

No queremos que nada cambie tus planes. Por eso en Galeno hay un plan que se ajusta al de tu vida. Descubrí el plan Galeno para vos. Llámanos al 0800-777-4253 o ingresá en ellosmediogaleno.com.ar. Galeno, siempre pensando en vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering, dos opciones de menú, clásico o gourmet. Además, servicio opcional de postre, bebidas y barra de tragos. Encontrá La Fachada en Palermo, Colegiales, Acasuso, San Isidro y nuestro nuevo local de Villa Pueyrredón. www.lafachada.com.ar. Los motores tienen que adaptarse a todos los ritmos de vida. Para funcionar bien necesitan un aditivo esencial: lubricantes Gull. Alta performance y calidad internacional al mejor precio. Gull, lubricante premium de competición. Cuando cambias tu celu, cambian tus salidas, tus anécdotas, tus aventuras. Si sos Movistar, cambiar tu celular con plan canje es mucho más fácil. Trae tu cel usado como parte de pago y llévate uno nuevo pagando la diferencia hasta en 12 cuotas sin interés. Plan canje. Movistar. Elegí todo. Válido en Argentina el 31 del 8 del 2018, el 31 del 12 del 2018. Más depende, yo le diría, el fin de semana de mucha gente. Entonces, tengo que tomarlo con la responsabilidad que eso implica. El fin de semana y todo el verano. No sé si tanto, porque yo voy a hablar del fin de semana. Ah, solamente. Y de la cena de fin de año. Ah, incluso. Bueno. Pues son dos temas que están en este momento en el candelero. Sí. Entonces, vamos a decir. Algunos noticieros y meteorólogos están diciendo que va a empezar a llover esta noche. Y es cierto. Ah. Pero cuando decimos noche, hablamos de madrugada. A las 4 de la mañana va a empezar a llovinar. Perfecto. Hoy. O sea, mañana, a las 4 de la mañana. En la madrugada de hoy. Esto va a parar a las 6, 7 de la mañana, para, de mañana. Viernes. Mañana viernes, claro. Y después, a la noche de mañana, tipo 10, se larga. Ay, Dios. Y cuando digo se larga, se larga, y se larga lindo. Pero para el sábado, un rato, hasta las 9 de la mañana del sábado va a llover, etcétera, etcétera. Sábado llueve, domingo llueve, mucho, mucho. Y el lunes para. Y cuando digo lunes para, esto digo el 31 de diciembre. Así que el 31 de diciembre, tranquilamente, y no solo va a parar, va a salir el sol el 31 de diciembre y ustedes van a poder hacer un 31 de diciembre al aire libre, una noche de asado, lechón, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que muchos digan, no, che, el 31, tranquilo, vamos a armar adentro porque está lloviendo. No, señor, tranquilo, señora. Usted puede armar afuera porque el 31 de la noche, se lo dice Jul, arme tranquilo porque no va a haber ningún problema de pronóstico de lluvia. Ahora, el 1 yo no estaría tan seguro. Vuelve la lluvia. El 1 quizás sí, pero el 31 de la noche, lo que sí, no armen como para llegar hasta las 5 de la mañana, fiesta afuera, no. Terminen temprano. Una mesita con un caballete rápido. Terminen temprano. Cualquier cosa, el café, el helado. Sí, va no, al helado llegamos. Pero no me hagan una fiesta hasta las 6 de la mañana. No me hagan una fiesta hasta las 6 de la mañana. Hasta luego. Vamos, pa. Sí, mi amor, dale, pero primero vamos a revisar tu mochila, ¿dale? Ojotas. Sí. ¿El protector solar? Sí, ya lo puse. ¿Tenés la toalla? Sí, pa, y no te olvides del off para los mosquitos. Sí, mi amor, es lo primero que puse. Acordate de llevar off para tener un día sin mosquitos. Off, confía en nuestra familia para proteger a la tuya. Atención, cuidado, utilice los repelentes de forma segura. Lea la etiqueta en información antes de usarlo. Time. ¿Estás buscando la clave del éxito? Nosotros también. Perros de la calle. Solo por Metro. Diez cuarenta y seis minutos, y te podés descargar ya mismo la app de Despegar y comprar todo para tu viaje de la forma más rápida y segura. Claro que sí, Pablo. Además, con la app de Despegar podés chequear tu reserva, elegir el asiento de tu vuelo, obtener tu ticket electrónico y mucho más. Descargala ya y entérate antes de que antes que nadie, de ofertas exclusivas y de último momento. ¿Todavía no elegiste tu próximo destino? Despegar.com. Viajar es posible. Y hoy es jueves, te cuento, hoy lo conoces por primera vez, sí. Duplico, porque uno cuando conoce por primera vez, claro. Así que ¿cómo te va? Sí. Está con nosotros, viene siempre los lunes, pero hizo una excepción y estamos hablando del doctor Ocho. Sí, lo escucho los lunes yo, claro. Exactamente. Como los jueves o los viernes, entonces no nos cruzamos. Así es, pero hizo una excepción por algo muy importante y te agradecemos, Ocho, que hayas venido hoy. Hola chicos, estamos esta semana tristes porque nos dejó Licha. Sí, ayer lo dijimos. Lo dijeron, bueno. Para quienes no escucharon la historia de Licha, me gustaría recordarla. Él es era un chico de 24 años que se acercó a nosotros un día con un resultado de una lesión que le habían sacado en la piel, que terminó siendo un melanoma. El melanoma, para quienes no saben lo que es un cáncer de piel. No es de los cánceres de piel más comunes, ¿sí? Es más o menos, corresponde al 5% de todos los cánceres de piel, que sí es algo muy frecuente, pero si no se saca a tiempo, es muy agresivo. Uh-huh. Y la verdad es que valoro mucho las ganas que tenía Licha de comunicar todo lo que tiene que ver con la prevención del cáncer de piel, sí. Y evitar la exposición al sol excesiva. A él le hacía bien intentar ayudar a la gente para que no pasen por lo mismo que le pasó a él. Y valoro mucho de él lo generoso que fue en esa circunstancia que lamentablemente le tocó vivir. Él lo hacía muy bien eso y siempre nos preguntaba cómo íbamos con la campaña del control de los lunares, si este año íbamos a regalar protectores solares. Siempre estaba muy al tanto y muy presente y nos quería ayudar y colaborar con la prevención del cáncer de piel. Sí. Lo malo que tiene el melanoma es que aumenta año a año su ritmo de manera muy significativa, y si bien puede aparecer en cualquier momento de la vida, lo está haciendo y lo hace en personas jóvenes. ¿Por qué una persona puede tener un cáncer de piel, un melanoma en este caso? Tiene que ver, por un lado, con la genética, que uno contra eso no puede hacer nada, pero sí puede evitar la radiación solar excesiva, la radiación ultravioleta B y la ultravioleta A. Como dije, no es algo frecuente, más o menos es el 5% de los cánceres de piel, pero sí aumenta a un ritmo muy significativo. Ustedes saben que si uno tiene la mala suerte de tener esto, detectándolo de forma precoz, casi todos los melanomas se curan. Y no se curan con algo muy agresivo, ni con rayos, ni con quimio. Se cura con una cirugía que es muy simple, que en general se hace con anestesia local, y con eso después los pacientes se controlan y ya está. ¿Qué podemos hacer nosotros para disminuir nuestros riesgos de melanoma, de cáncer de piel? Bueno, como dije antes, evitar el sol excesivo, no exponerse entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. En el resto de los horarios, usar protector solar, un factor de 30 para arriba, y que también fijarse que proteja frente a la radiación ultravioleta A. Y es muy importante evitar las quemaduras, el enrojecimiento de la piel, sobre todo en los chicos y en los adolescentes, porque las quemaduras en esta etapa de la vida multiplican enormemente nuestro riesgo de, cuando seamos grandes o adultos jóvenes, padecer un melanoma. Y lo que es muy importante, el control periódico de la piel. El melanoma puede parecerse a un lunar, ¿sí? Y uno piensa que es un lunar común y no se hace ver, y después el melanoma se va a otros sitios, se desparrama por el resto del cuerpo. Pero si uno lo detecta temprano, si se hace los controles año a año con el médico dermatólogo, el melanoma se detecta temprano y se cura, y se terminó la historia, y uno después se sigue cuidando normalmente del sol con mucha responsabilidad. La verdad es que lo de Licha no nos llegó mucho, porque él trataba de ayudar al resto. Les agradezco a todos los del equipo de perros que le permitieron venir y contar su historia, que eso a él le hacía muy bien. a todos los chicos que de producción y a ustedes mismos que me preguntaban siempre por Licha. Le quiero mandar un saludo a la familia, cariños a los padres, a la novia, y si tienen tiempo, ¿sí? Si tienen tiempo, miren nuestra red social donde están todos los contenidos que tienen que ver con la prevención del cáncer de piel y el control de los lunares. Usen protector solar y, bueno. Y sí, y quienes no conozcan la historia de Licha, vamos a dejar en el blog de Perros de la Calle la nota de cuando vino Licha con vos, 8, y todo lo que él contó en primera persona de su historia, para que, porque era la mejor manera, era la manera en la que él quería ayudar a quienes nos escuchan para que no les pase lo que les pasó a él. Sí. Igualmente, con esto no queremos asustar, uno a veces peca de irresponsable porque porque tenés miedo de ir al médico o porque tenés que recibir al del cable que viene a tu casa en un horario re largo y ese tiempo que ibas a usar para ir al médico no lo usaste, o porque tenés que pedirle permiso a tu jefe o porque tenés un examen. La verdad es que una vez por año tomate tu tiempo, podés ir al hospital público donde hay servicios de dermatología que son excelentes y te van a revisar perfectamente como cualquier lugar privado, y es muy importante que usen el protector solar. ¿Sabes que yo te dije recién fuera del aire que me cayó la ficha porque yo tengo lunares por todos lados? Y no dudo un segundo en llevar mi auto a verificar cuando tengo que hacer la verificación técnica. Claro. Y sin embargo no me voy a hacer revisar los lunares todos los años. Pero es que además hay algo, pero porque sí, viste que hay algo también de los médicos que uno va, ponerle con suerte, a hacerse un análisis de sangre, tal cosa, así que, y a la piel, que es fundamental, no siempre digo, yo voy mucho, digo, pero en general es como dermatólogo, es como clínico, dentista, ginecólogo, viste como que la conciencia tarda mucho a veces, digo, cuando pasan estas cosas decís, bueno, un lunar, bueno, me cambió de color. Son 10 minutos, yo que voy a la dermatóloga digo, son 10 minutos, y de verdad aparece en cualquier momento. Sí, algo positivo que tiene la piel es que... Lo ves. Lo ves, claro. Y no tienes que hacer ningún estudio invasivo para curar algo que puede ser muy peligroso, ¿sí? Claro. No solo la piel, hay que hacerse todos los estudios. Las no, mujeres... Todos, mamografía, ecografía, pero digo, sí. Las mujeres estamos un poco más acostumbradas a que eso es nuestro tema, uh-huh. Es nuestro asunto, uh-huh. Y la piel, que es nada, es fundamental... Esto lo que te digo es, hasta que no tenés algo grave, no vas al dermatólogo. Sí, ¿no? Y la verdad es que no hay que tener miedo, porque mirándote los lunares una vez al año, si tenés la mala suerte de tener algo malo, uh-huh. se saca y te curas. Y si no, te vas tranquilísimo y feliz, y listo, no tengo nada. Exactamente. Bueno, Ocho, gracias. Y por supuesto, cuidarse del sol es lo más importante. Como bien decía Licha, no te arruines la salud por la moda. Sí, si... Todavía no te bajó la ficha como a vos, Jules. Tómense 5 minutos, piensen que ir al médico, ir al dermatólogo a revisarse la piel, si tenés la mala suerte de tener algo, te puede salvar la vida. Gracias, Ocho. Por favor. Perros de la calle. Visualizarte a través de los sonidos. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. ¿Preparado para lo inesperado? Hello, Moto. Lo mejor de Motorola y Android One, para que captures todos tus momentos, disfrutes todo un día de batería y aproveches la pantalla Max Vision 19.9. Llegó el nuevo Motorola One. Vos siempre listo. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Sol Rosales. Lunes a viernes de 20 a 22. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar es vacaciones. No importa dónde termine tu viaje, las vacaciones empiezan en Despegar. Despegar.com. Viajar es posible. Pentos, cervecería artesanal, 70 canillas, Devoto, Ituzaingó. Seguinos en Facebook e Instagram.

polvo de estrellas, esto es Stardust. La música suena mejor contigo, Pablo Zucca. Seguí con kilos de más, un flagelo. Delivery con Millot es tu solución práctica, rica y confiable. Recibí en tu casa todo lo que necesitas para adelgazar. Platos, postres, gourmet, listos para consumir. Desayunos, colaciones, contás con todo el apoyo del staff del doctor Cormillot. Ingresa ahora en www.deliverycormillot.com o llama al 0810-345-3354. Plan de viandas a domicilio diseñado por los que saben. 11 y 5 de la mañana, estamos en condiciones de hablar con la señorita May Escapola. Señora, ¿cómo le va? Señorita, buen día. Ahora, señor, sí, ya sé, no te molesto. Bueno, ahora vamos a tu columna en sí, a pesar de que estás de las 9 de la mañana acá conmigo. Sí. Pero ahora vamos a tu columna. Me gusta venir. Y a mí me gustó que venga. La semana que viene capaz que, si sigue solo Gaby, vengo. Sí, sigo solo. Dale. Me encantaría. Dale, dale, vengo. ¿Podés venir? Obvio. Por favor, te lo pido. Siempre hago una semana así, una, ¿no? Pero dale, me gusta, vengo. Vengo una mañana, te traigo más. Sí, por Dios. Sí, por favor. Gracias. Bien, May, por supuesto, multiteatro continúa. Microteatro. ¿Qué dije? Multiteatro. Ah, no, no. Se confunde. No, no, pero yo quise decir microteatro y dije multiteatro. Sí. No, bueno, también, multiteatro continúa también. Pero microteatro, sí, que de eso se trata tu curaduría, sí, continúa a pesar de el verano, el fin de año, etcétera. Sí, sí, microteatro continúa, hace un año y medio que está, y continúa, sí, todos los días, de miércoles a domingos. O sea, digamos, lo que no está es stand-up, que están los lunes y los martes microacústicos. Por los feriados de fin de año. Por los feriados, pero sí, después de miércoles a domingo sigue todo el año. Y está por amigos. Esta semana es la última de todos los meses, vamos cambiando la temática. Y esto, dijimos diciembre era por amigos. Diciembre era por amigos. Hay una de Cassiari. Hay una de Cassiari buenísima. La quiero ver, dirigida por Carnevale. Carnevale, que es un genio. Sí, ya sé. Está muy buena, de verdad. La quiero ver. Los actores están geniales. Es muy divertida porque es la historia de dos varones, dos chicos, que tienen 5 años y empiezan a como recriminarse cosas de su los actores no tienen 5 años. Los actores no tienen 5 años, son dos tipos de 40, pero que actúan y no se hacen los nenes. Cuentan que tienen 5 años, cuentan cómo dejaron el chupete, los pañales, se recriminan la nenita que les gusta. Es muy divertida porque no está hecha como no se hacen los nenes, digamos. Hay muchas buenas. Hay una de fútbol que está muy buena, hay una que se llama Los Mecenas, que son dos amigos que se piden el uritorco. Lo bueno del microteatro, todo dura 15 minutos, vos sí llegás, podés ir. ¿Cómo se llama esta de Cassiari que dijimos? La de Cassiari, ay, ya les digo, algo de Lucas, espera, porque hay 18 por mes y yo ya estoy programando mayo. Claro, entonces, yo te pregunto por una que está, que la programaste hace 4 o 5 meses y te acordás del nombre. No, ahí va, está La Repitente, que es genial, Invisible, espera, ya te... Argentina campeón, Quédate conmigo, Lucas. Quédate conmigo, Lucas, perfecto. Es bueno, la... digo esa porque es la que me acordé yo. Es la de Cassiari, pero... hay 18. Bueno, no pifias nunca, porque está aparte muy vos, buena, vos sos la que la eligió junto a tu equipo, pero... Sí, sí, María Figueras y Julieta Navarro, que les mandamos un beso. Juli está escuchando, Navarro está con escuchando, los niños. Juli. Sí. Bueno, le con Lola y Bruno, mil besos. Sí, termina y vamos a hacer una promoción, como sabíamos que veníamos a perros. Ahí ya, a su hermano Pablo. Hacemos... Un beso. Ay, a Pablo Navarro. A Pablo, que nos escucha también. A toda la familia, Chico Navarro, bueno, un Chico, genio. Lo amo. Y a Cristina. Bueno, vamos a hacer una promoción por estos días que quedan, de jueves y viernes, por los amigos, porque está yendo mucha gente a microteatro a festejar. Viste que uno va y festeja el fin de año con amigos, sí, y no sé qué. Bueno, ahora hoy va, por ejemplo, un grupo de 10 amigos. Van a festejar, ver una horita, suben con su cerveza, ven otra, bajan, comen, sí, suben. Entonces, festejan y ven teatro. Así que vamos a hacer una promoción. Jueves y viernes, que dos amigos, el tercero entra gratis. Ah, genial. Genial. ¿Puedo yo, por ejemplo, y sumarme a dos que veo ahí, decir que soy amigo tuyo, sí, y entro total gratis? La gente, bueno, una cosa muy graciosa, muy que la primera vez que vine hicimos una promo por el Día de la Madre. Sí. Y decíamos, vos venís, vos pagás tu entrada, nosotros invitamos a tu mamá. Y venía cualquiera, decir que soy dos tu mamá, personas que decíamos, hola, somos mamás. Pero decíamos, ¿de quién? Bueno, importa, somos madres. No, es que la idea era que vengas con tu mamá a microteatro. Y venían 5 minas de, no sé, 30, 40. Somos madres con las fotos. No. Bueno, acá es cada dos amigos, uno entra gratis a las obras que quieran. Está bien, bien, perfecto. O sea, en realidad se presta confusión esto. Pero bueno, ¿qué? No, digo, van tres personas... Una es amiga, claro, de las otras dos. Bueno, sí, van tres, vale, personas, dos pagan, es como un 3x2, digamos. Claro, exacto. Es para que puedas ir con más amigos y, sí, claro, y sale 100 pesos la entrada, entonces digo, bueno. La entrada para cada obra. Para cada obra, entonces bueno, van tres, 200, uh-huh, es menos de 80 pesos cada uno. Está buenísimo, aparte lo ideal es que veas dos o tres en esa noche. En general sí, sí. Yo siempre recomiendo tres, para mí es lo ideal. Ves dos seguiditas, en el medio comes, además se come espectacular. Sí. Allá me comí unas rabas muy ricas. Y después ves la última obra. Y además, desde las 8:30 de la noche, hasta la una de la mañana. Y aparte, está bueno llegar y no saber bien qué vas a ver, y sí, donde estás, estás. No, donde caes, caes. No, y además, bueno, uno llega, primero que la gente de la boletería te puede armar la noche, eso es lo que tiene Micro, que dice, a ver qué horas hay. Vos tenés una cartelera gigante con 18 espectáculos, sí, ves las fotos, ves de qué se trata. Hay una llamada Sala de Maestras, que también para mí es un bombazo. Sí, para el que no lo conoce, es como un aeropuerto, ¿no? Están todas las salas ahí, está por salir. Claro, vos entrás, hay un lugar enorme, un restaurante muy grande, un patio, y tenés todos los televisores, que cada 5 minutos empieza una obra. Por eso son casi 50 y pico de funciones por día. Sí. Entonces vos decís, bueno, quiero ver una a las 8:10, bajo, me tomo una cerveza, a las 9 veo otra, después veo. Y en general se cuelgan y a las 12 dicen, che, ¿qué hay? Van a la boletería y dicen, ¿qué quedó? Esto y esto. Y terminas haciendo una experiencia que son 3 obras o 2 por muchísima menos plata también de lo que sale tal vez una obra más convencional. Digo, también es una propuesta bastante más económica. Totalmente. No, sí. Y además con autores que son consagrados, en muchos casos, directores consagrados. Sí, buenos actores, directores extraordinarios. Aleta de Narri Ribeiro. Hay, de verdad que este mes quedan 3 días. Hay unos actores y unos directores increíbles. El mes que viene es por una noche. Arrancamos ya la semana que viene, el 6. La temática es por una noche también. Hay unas bombas totales. Sigue todo el verano. Eso está bueno porque... No paran. No paramos nunca. Genial. Bueno, y hablando... Bueno. Microteatro, ¿dónde queda Serrano? Microteatro de Serrano, 11:39. Ahora vamos a ir subiendo igual a las redes. Serrano y Córdoba. Bien. Así que, bueno, jueves y viernes, acuérdense de la promo con los amigos. Y vamos hoy a regalar, hoy pueden ir y hoy regalamos, así que si quieren llamar mientras estamos acá, 6 pares de entradas. Me estás jodiendo. 6 pares de entradas. Y no me lo dijiste. Así que toda la gente que llame, yo sé que la pileta tira, y que está todo el mundo con la pileta, pero teatro y pileta está bueno también. ¿Y por qué no? Los que quieran ir hoy a Microteatro a ver algo, nos llaman ahora a la radio. Ya está llamando gente y ahí llaman, Martín está atendiendo. Divino. ¿Llamó por el teatro o por la pileta? Le hacemos un gesto. Hay que ver, teatro pileta. Bueno. Teatro pileta llamo. Teatro, me dice. Teatro, vamos, teatro, vamos. Bien. Sí. Y van a las 8 a Micro, nombre, documento, y ahí los esperamos para que vean lo que quieran, coman rico, etc. Excelente, bien, bueno, bien. Y hoy tengo adelanto, porque ya la próxima semana vamos a hablar un poco más, pero tengo adelanto de esto que hablamos del verano, de todas las cosas que hay en el verano. Y lo que pasa este verano, cosa que no sucedía, o en otros momentos, hay 2 festivales muy importantes de teatro, de entradas gratis o muy económicas. Lo que tienen los festivales, yo soy muy festivalera y me encanta cuando voy a otras partes del mundo y cuando estoy acá, me encanta ver, porque tenés la posibilidad de ver cosas que no vas a ver en tu vida, no vas a ir a, qué sé yo, Noruega a ver una obra performática, bueno, y menos por 200 pesos. Entonces digo, lo que tienen los festivales es que, por suerte, están en el verano, que la ciudad está más tranquila, que uno obtiene más tiempo. Entonces digo, vamos a hablar de 2 festivales que va a haber, se pueden, sobre todo para que la gente se pueda meter en las redes y pueda empezar a chusmear qué le gusta, qué no. El primero que vamos a hablar, bueno, que les voy a contar un poco, es el FIBA, que siempre se hizo en septiembre, o yo, mi recuerdo era de siempre hacerse en septiembre. Sí, recuerdo. Para mí es el festival más importante de Buenos Aires, claramente, de teatro. Por suerte se hace este año, por suerte, porque la verdad es que no está fácil la cosa. Es del 23 de enero al 3 de febrero, son 15 días de teatro, y este año me entré, bueno, va a estar Microteatro también. Bien. Vamos a estar porque hay algo que se llama Maratón Abasto, que van a cerrar, creo que es Guardia Vieja, todo el Abasto va a ser como una especie de sede cultural, donde va a haber performance, charlas, teatro en la calle, cosas gratis, danza, teatro, de todo. Entonces digo, en estos lugares la gente va a poder anotarse a partir del 15 de enero, se me va a meter en la web, retira sus entradas gratis y va. ¿A dónde se mete? Se mete en, creo, el FIBA, vamos a ver, pero vamos a decir la página. Ah, yo por el FIBA en Google y salta. Sí, acá está buenosaires.gov.ar/festivales. Ahora igual lo vamos a subir, pero bueno, ponen FIBA, F-I-B-A. F-I-B-A. Sí, muy fácil, FIBA, Festival Internacional de Buenos Aires. Digo, a ver, y además va a haber, hay 59 sedes, o sea, va a estar por todo Ciudad de Buenos Aires, va a estar la Maratón Abasto, o sea, que contamos que es el 24 y 25, completamente gratis, todo lo que hay en el Abasto, obras, charlas. La apertura del festival la va a hacer Tim Robbins. ¿Quién es Tim Robbins? Tim Robbins, el actor. El actor Tim Robbins. Tim Robbins. ¿Viene acá? Viene acá a hacer la apertura del Festival Internacional de Buenos Aires. Mira. Maravilloso. Después voy a contar bien qué hace cada uno, pero digo, ahora para que la gente se meta y vea, porque es lo que decimos siempre, son cosas que si no te dicen que están, no te enterás, si no estás como en el medio, en el teatro, en el no sé qué. Digo, bueno, son 2 festivales increíbles que están en enero y febrero. Hay 400 propuestas. ¿Tim Robbins va a actuar o solo viene a dirigir? Sí, viene a dirigir una obra. Va a haber cosas para chicos, después está el Centro Cultural Recoleta, el Rojas, hay un montón. digamos, y además hay 400 espectáculos de todo el país. Lo hacen un poco más federal este año, cosa que me parece maravilloso. Muy bien. Las entradas a los espectáculos nacionales, a lo que se supone que es como lo mejor, o bueno, vamos a decir, lo que no quedó también es bueno, digo, pero lo más destacado de este año, del 2018, sale 120 pesos. O sea, es muy barato. Y además, lo que tienen los festivales, que a mí es lo que me encanta, que es una movida en la calle. Va a haber obras en talleres mecánicos en la calle. Microteatro, por ejemplo, va a funcionar en 4 containers. La gente se va a meter en containers a ver gratis las obras de teatro. Y así, un montón de lugares, todos los teatros del Abasto, el Callejón, el Camarín, bueno, todos. Es gratis eso. Después las obras nacionales salen 120 pesos y las internacionales 280 pesos. O sea, podés ver una obra de Alemania, de Praga, de España, de cualquier parte del mundo que te guste. ¿Cómo es eso con el tema del lenguaje, del idioma? En general, cuando están en ¿subtitulados? Subtitulados. Claro, yo me acuerdo de haber ido mucho al San Martín, sobre electrónico todo electrónico, subtitulado electrónico. O sea, que todo se entiende perfectamente. Bien. Hay cosas de danza. Y es un mega festival. Sí, las entradas... Se agota en 5 minutos, quiero que sepan, porque digo, ahora pueden ir chusmear, y lo que está bueno es que empiezan a ver la programación y dicen, ay, lo del Abasto me gusta. Después va a haber lugar, todo en parques, va a haber en Parque Centenario, en diferentes parques va a haber charlas gratuitas, libros, esto que digo, Tony Robbins va a hacer una obra, bueno. Extraordinario, estoy feliz que se haga, en otras partes del mundo se hace en verano, así que me gusta mucho que esta vez el FIBA se haga en Buenos Aires en el verano, porque... va a haber mucho al aire libre y está bueno. Sí. Es una buena propuesta para el, bueno, lo que decíamos antes, para los que se quedan acá. Excelente. Y después el otro festival que está, que este sí, no fui tanto, que me parece genial, este se llama el TABA, el Festival de Temporada Alta. Este festival empezó en Girona hace muchos años, es un festival español, y de tanto ir y venir, Claudio Tolcachir, que es un director que todos queremos y admiramos muchísimo, empezó a hacer como una especie de festival catalán en Timbre 4, que es el teatro de Claudio. Sí, su casa. Su casa. Mm. Teatro hermoso en Boedo, que yo siempre hablo también porque hay muchas promociones para los sub-28, 2x1. Bueno, es un lugar maravilloso, una escuela de teatro que siempre se puede meter en la web. Y este festival empezó, este es del 7 al 17 de febrero. O sea, termina uno en enero, en febrero tenemos otro. Sí. Este lo que tiene, sí lo quería hablar ahora, porque este hasta el 31 de enero, hasta el lunes, hay entradas con descuento. Pará, 31 de enero falta un montón. Perdón, 31 de diciembre, perdón. Hasta el 31 de ahora, hasta fin de año, sí. Las entradas, si se meten ahora en la página de Timbre 4, pueden sacar todas las obras con mucho descuento. Okay. Después, durante el mes, las van a sacar al precio que es. Pero de ahora hasta el lunes hay descuento. Sí, hay mucha promoción, sí, son como las primeras entradas. En Timbre 4. En Timbre 4. Y este festival es el TABA, que también empezó siendo solamente como Cataluña en Buenos Aires, y empezó a crecer tanto este festival, que empezó a ver obras de Uruguay, Perú, Colombia y diferentes partes del mundo. También hay obras de Colombia, Perú, Uruguay, y después hay obras de toda Europa. Y además, por supuesto, la mayor cantidad de cosas viene de España. Así que también hay danza, hay teatro, hay charlas, también hay muchas cosas gratuitas. Ahí se puede sacar por alternativa, como decimos siempre, pero en la página de Timbre 4 ponen TABA 2019 y está todo este festival de febrero, tiene mucho tiempo para ver cosas geniales. Buenísimo. Bueno, Estos dos festivales tenemos. Esto va a ocurrir a partir del verano. Sí, el 15, FIBA, de enero, 15 de enero. El FIBA ya se puede empezar a ver todo, sacar las entradas. Es del 23 de enero al 3 de febrero. Cuando estemos más cerca vamos a hablar de cosas más específicas que hay. Pasa que cuando estemos más cerca ya no va a haber entradas. Cuando estemos más cerca, sí, uno quiere ver... más de 2.000 artistas. Hay 220 espectáculos. Es claro, tanta la cantidad que no sabes elegir. Digo, yo voy a empezar a decir, me gusta este o el otro, sí, recomiendo. Pero ahí ya no queda nada. Pero digo, a partir del 15 es cuando se empiezan a sacar las entradas, es una por persona, sobre todo las que son gratuitas, porque vos sacás tu entrada por internet, eso es lo bueno que tiene internet. Yo cuando era chica iba, hacía la cola en San Martín de tres horas para sacar. Sí. Pero ahora con internet es buenísimo, sacás la entrada y eso va a haber una movida en el Abasto cultural impresionante, con gente de todas partes del mundo, curadores de todas partes del mundo que vienen a ver nuestro teatro, nuestro arte. Eso está bueno, y en febrero está el TABA con sede en Timbre 4, que es extraordinario también. También hay un montón de obras de teatro que se reestrenan o que se estrenan en el verano en teatro. Sí. Estaba viendo obras que vuelven a la calle Corrientes, obras que vuelven a los teatros también off. Sí, la semana que viene, de verdad, la semana que viene voy a tratar de hablar de todas las obras que vendimos, entre comillas, el año pasado, que son éxito absoluto y que vuelven la semana que viene. A partir del 7, 8 vuelven sí, muchas. Sí, sí. Hay algunas que se van a Mar del Plata, que también vamos a dar una opción de la gente, para la gente que se va a la costa, de poder ver cosas también con precios más acomodados. Digo, lo que decimos siempre, las cosas hipercomerciales, la gente que quiere ver las cosas hipercomerciales, Sugar, no sé qué, ya sabe que están. Sí. Nosotros vamos a contar siempre las cosas que son un poco más off, más alternativas, con precios bastante más, 200, 300 pesos, tratamos de no pasar de ahí, con muchas promociones, cosas gratuitas. Y muchas de las cosas que yo hablé el año pasado, que se agotaron por suerte todas las entradas, vuelven en los diferentes teatros en enero, en febrero, y hay muchos estrenos. La semana que viene voy a ver la de Gereto, Estrella, que parece que está buenísima, es un unipersonal de una vendedora de una marca de cosméticos, muy divertido. Estrena Mauricio Dayú, también un unipersonal, que me dijeron que es increíble, el 22 de enero. ¿Se va a estar más toc-toc? ¿Sabes que no sé si lo hace como en un día distinto? Ah. No me acuerdo, lo hace más tarde. Tengo que ver como bien los horarios, porque no fui todavía. Estrena el 22. Yo creo que toc-toc sí, pues un éxito. Por eso me sorprendiste con eso, con Dayú. Pero sí, va a estar el 22 de enero. Y capaz que está en un día alternativo, en su teatro. Ajá. Bueno, me dijeron que es increíble la obra. La de Gereto, hay un montón, están todas las del Camarín. Bueno, ya dijimos que Microteatro sigue. Hay mucha oferta teatral, y estos dos festivales de enero y febrero, bueno, van a revolucionar mucho la ciudad de Buenos Aires, va a haber mucha movida de mucha gente joven. Excelente. Está bueno. Bien, May, gracias. ¿Y ya está Microteatro, ya está entregado? ¿Todas? Abrile a Martín, por muy favor. Muy bien. Que... Excelente, cumplimos el cupo en menos de 5 minutos. Muy bien, muy ya bien. Ya está. Mucha demanda, ya está. No más por eso, porque ya podemos ir a llamar por la pileta, si quieres. Perfecto. Muy bien, sigue igual. De todas maneras, ya para la pileta también hay un montón de gente. Y sigue. Es impresionante, por la pileta. Sigan llamando porque todavía hay tiempo, pero explotó. Es tendencia en Argentina, perros pileta también. Perros pileta. Sí, es tendencia. Todos queremos la pileta. Marquitos, ¿cómo estamos con eso? Muy bien. Decido con un poquito más de ímpetu, si podés, ¿no? Hay mucha gente participando, estamos muy bien. Bien, gracias. Gracias, Marquitos. A vos. Por favor. Bien, May Escápola, gracias por tu columna. Igual te podés quedar. Sí, me quedo. Sí, si aparece alguna duda. Ah, espera, yo tenía una cosa que quería Dígame. Decir. Esto no es chivo, ¿eh? Esto es porque mucha gente me escribe... También lo voy a ir subiendo a mi Instagram, preguntándome por cursos de teatro, porque también el verano se queda y quiere hacer cosas. Hay un lugar. ¿Cuál divino, es tu Instagram? May sí. Scapola, M-E-Y Scapola. ¿Y quería decirles que hay un lugar que es muy lindo en el Abasto, que tal vez esté dentro del festival, se llama Amarama.Patio Cultural. Ajá. Que es un lugar precioso, súper accesible también de dinero, donde se va a ver todo este verano cursos de... Para niños, para adolescentes y para adultos. Sí. Yo lo tiro. Los que llamen pueden tener un descuento de parte de perros. Yo lo digo. Total. Ah, excelente. Sí, porque mucha gente me pidió de estudiar teatro, sé qué, y no hay tanto en verano. Entonces, bueno, yo voy a subir todos los cursos que sepa que están buenos. Y es abierto a la comunidad, cualquiera. A todos, sí, el que quiera. Bien. Sí, niños, adolescentes y adultos. Excelente. Sí, hay cosas muy interesantes. Así que hay lugares, hay que meterse, hay que buscar un poco. Pero hay, de verdad, la gente que se queda en el verano y quiere ver teatro, ver cine, ir a charlas, libros, estudiar teatro. Hay mucha cosa y muy económica. Sí, aparte uno tiene más tiempo en el verano, lo cual puede... Sí, es que lo pensé porque la otra vez me dijo, mucha gente me mandó, empieza el verano, me gustaría empezar a estudiar teatro, quiero mandar a mi hijo ahora que, nada, terminaron las clases y quieres mandarlos a hacer algo para que no estén ahí en tu casa. Igual, para, te hago una pregunta, esto te lo hago más, no sé si tenés la respuesta. Pero vale la pena, tengo más tiempo, empezar a estudiar teatro, pero no es un hobby. Entonces no, te pregunto, ¿vale la pena hacerlo así como una cosa de verano o no es para tomárselo más en serio? No, pero yo creo que uno... Yo, mira... Me parece que uno nunca sabe dónde te pica el bichito y cuándo te pica el bichito. Viste que a veces dice, no, bueno, empecé como hobby a estudiar no sé qué cosa y después me copé y seguí. Yo cuando era chica, ponele, no quería ser actriz, era muy tímida. Y todo el mundo, bueno, pero que tu mamá es actriz, vas a ir. Y la verdad es que arranqué por curiosidad así. Tenía 15 y fue como, bueno, los sábados a la mañana en vez de dormir en mi casa voy. Y fui a estudiar con Agustina Lezo primero y después me copé. Pero fue así. Pero en mi caso fue como, bueno, tengo una duda. Voy a ir, qué sé yo, no voy a dejar de... Y después me di cuenta, estudiando, que esa era mi opción y mi oficio. Pero lo hice estudiando. Entonces, no sé, me parece que el teatro no solamente tiene que ser tan solemne. Eso es un empiezo en el verano y dije, empecé en verano y me di cuenta de que mi vocación era esta. O tal vez uno no quiere ser actor, pero lo que quiere es el teatro. Sí, expresarse. El teatro sirve no solamente para como oficio. A mí me parece que el verano siempre es un buen momento de ocio, o un poco más de ocio que para estudiar y para aprender cosas. A mí me parece que sí. Por eso digo, voy a empezar a subir toda la gente que me pide. Le voy respondiendo, pero bueno, Amarame es un lugar precioso que tiene cursos de todo. Por eso también se los recomiendo. Excelente, gracias, May. De nada. Estos son los Babasónicos. Es algo indiscutible. De los Our skills, you'll earn more than you ever were. Now, say my name, Heisenberg. Yeah. 148369, represent the ABQ. What up, Biatch? 148369, represent the ABQ. What up, Biatch? 148369, represent the ABQ. What up, Biatch? 148369, represent the ABQ. What up, Biatch? You know the business, and I know the chemistry. I'm thinking you and I could partner up. She's trying to stop me. Yo, yo, yo! That's your big man in the house! I'm crazy! That means exactly how it sounds! You got that, bitch? Is that sinking in? You got nothing on me. I made you my bitch. What's it gonna be, yo? Speak into the mic. Stop whining about being a little bitch. No necesito escuchar nada de...

esta música te lleva directo a la pila. No hay manera de no imaginarse este tema con un trago en la mano. Y te traslada directamente a esa pileta que ahora vos podés ser el dueño. Ya viene el... Y vos vas a tener que decidir. Ay, qué horrible. Y sí, no, ¿por qué te crees que dijimos que te quedes hasta este momento? Porque vos también vas a tener que decidir a quién sí y a quién no. O sea, vas a tener que hacerte cargo. Viste que los escucho que en la mesa tienen que elegir a alguien. Sí. A mí me mata porque siempre el golpe bajo es donde más me pega. Y bueno, no. Golpe bajo no. Tratemos de que golpe bajo no, no, no, no. Que gane alguien que nosotros sintamos que la merece. Que la merece. Bueno, todos la merecen. Pero todos la van a merecer. Entonces ahí es donde uno se siente la persona mala. Es difícil ser objetivo. Vamos a ver con quién hablamos. Vamos a hablar con oyentes que han sido, de todos los que escribieron, sí, todos los que llamaron, sí, todos los que han participado. Martín Piña ha elegido a esto. Ya hubo una preselección. Una preselección de Martín Piña. Es decir, todos los que sientan que no han sido llamados, le pueden decir a Martín Piña lo que sienten. O sea, a partir de ahora, cualquier persona que no ha sido convocada, es Martín Piña el que ha determinado. Exacto, que ustedes no valieron la pena. ¿A quién llamé? Sí, ¿quién habla? Buenos días. ¿Quién habla? Buenos días. Hola. ¿Quién habla? Buenos días. Hola, ¿tú? Qué lástima, ¿no? Que no me conteste la pelea de la pregunta que le hago, si la hago fácil. ¿Quién habla? Buenos días. Usted me dice su nombre. En este caso, es un diálogo que no es tan difícil la pregunta. ¿Quién habla? Andreas, buenos días. Habla Andreas. Andreas. ¿Andreas? Sí, Andreas. ¿Usted es griego? ¿Es griego? No, creo que mi nombre es italiano. No, Andrea es italiano. Andreas, en plural, es griego. Bueno, pero acá, bueno, me resolviste mi nombre entonces. ¿Nunca se le ocurrió preguntar de dónde provenía su nombre, Andreas? Sí, pregunté muchas veces y todos me dijeron, Andreas es italiano y no sé qué. ¿Le mintieron? Bueno. No, igual los padres, por ahí, cuando pero le pusieron Andreas, ¿le dijeron por qué? Sí, me dijeron por qué. Es una historia fea, en realidad. Wow. Le digo a un tío que estaba loco, que se... llamaba Andreas y murió, pero lo querían mucho, así que por eso me llamo Andreas. O sea, le pusieron su nombre por un tío loco. Sí. Pero que querían mucho. Es hermosísimo. Bueno, es un homenaje. Es hermosísimo. Sí, bueno, como homenaje. Hay mucha gente que pone, viste, al hijo como homenaje a alguien que no está... Pero a un tío loco. Y bueno. Claro. No lo justifiques. Todos queremos un tío loco. Andreitas, ¿a qué se dedica? Sí. Yo trabajo en el campo, estoy trabajando ahora mismo. ¿De qué trabaja en el campo, Andreitas? Y soy un peón, acá cortamos lechugas, zapallitos, de todo. Qué bueno, pero ¿usted me usa agroquímicos tóxicos o es orgánico lo que hace? Ah, sabía que iba a venir esa pregunta. No es, ¿cómo se dice? Tóxico. Orgánico. Perdón. Orgánico, ¿no? No es orgánico. O sea, usted está en peligro de morir incluso durante esta charla. Puede ser. Y sí, porque está permanentemente trabajando con productos agroquímicos que tienen tóxico. Y alguien le pondrán que... Andreas en nombre por él. Claro. Yo creo que más que morir por eso, voy a morir por el sol. Claro. También, claro, permanentemente está bajo el sol. Usted no, protección solar no se pone nada, ¿no? ¿Sabes que no? Cuando vos te diste cuenta hace un rato, yo dije, puta, qué boludo soy yo también. Claro, y es que también es cierto, y esto es lo que yo siempre le digo a Ocho, que es un presupuesto, si usted se tiene que poner, por día un tarro de crema de protección solar. Exactamente. Y siempre, claro, estoy esperando ahí ganar el concurso. Sí, claro, pero... Pero un gorro, una remera, digo, no, también hay maneras, sí, de protegerse. Eso sí, gorrita, claro, todos los días, remera empapada de agua, cuando hace mucho sí, calor. Y el agua no protege eso. La remera en la camisa y... Sí. No, no protege, pero te mantiene fresco. Sí, lógico. Pero gorra está bien, gorra para la cara, sí, muy bien. Sí. Bueno, algo es algo, en el capó, vamos. Sí, claro. ¿En qué barriada o en qué zona se encuentra, Andreitas? Estamos en zona sur. En el sur de la capital. De la provincia de Buenos Aires. Claro, sí, sí. ¿En qué, qué lugar? ¿En dónde? En Gleu. En Gleu. En realidad Gleu, sí. Bien, perfecto. ¿Y sale ahí el qué es lo que más se cosecha? Y acá hay muchos radicchio. Y después muchos tipos de lechuga, casi todas, las francesas, criollas, capuchinas, todo lo que ves en la verdulería. Qué rico una ensalada de lechuga, de muchas lechugas. No. ¿Sabes que no te puedo creer? No, te miro, te miro. Una ensalada de muchas lechugas, no, qué pero, rico, me claro, decís. Pero, ¿viste? Una ensalada, pero para una ensalada ¿cómo verde. ¿Cómo se te hace agua la boca pensando en lechuga? Es que una buena lechuga... ¿Sola? No, bueno, le puedes poner unos cherry, unos tomatitos, digo, pero un poco de lechuga mantecosa morada, dijo. No, para mí la lechuga es capuchina, otra no. No, bueno, digo, pero es una mezcla de verdes, muchas lechugas diferentes. La ensalada César, que tiene muchas lechugas, con un buen aceite de oliva, para mí está buenísimo. Ya no es César si pusiste aceite de oliva, ponele salsa César. Un poquito de aceite de oliva. César, ponele salsa César. Pero un poquito de oliva. Es la que tiene algo más o menos con gusto a algo, si no es la porquería. Preferís pizza fría, claramente. No, capaz que no. Lo peor es que yo no como ensaladas. Trabajo acá rodeado de verduras y no me gustan las verduras. Y no porque sabe lo que le ponen a esa lechuga. Claro, si con todos los agroquímicos que le metió, si come eso, ya bastante lo que respira usted, ¿no? Que tiene esa porquería que le echan, ¿no? Claro. ¿De cuánto veneno estamos hablando? Más o menos, así a grosso modo. Todo. No tengo idea. No, claro. Y no, debe ser un escándalo. Bueno, Andreitas, siéntame. ¿Y por qué siente usted que merece la pileta? Sí, porque, como dije antes, trabajo al sol, de sol a sol, todos los días, es horrible y sinceramente me vendría muy bien la pileta para refrescarme cuando llegue del trabajo. Y me faltan 2 meses a mis vacaciones todavía, así que prácticamente mis vacaciones empiezan cuando termina el verano. Claro, ¿usted se toma vacaciones para fin de febrero? Digamos que a mediados de marzo. Mediados de marzo arranca la vacación. Falta muchísimo. ¿Y tiene pensado irse a algún lugar o...? Claro. ¿A dónde? Mi papá vive en Mar del Plata, así que me voy un rato, unas semanitas para allá. Más o menos para Semana Santa. Claro, pero hay que juntar la plata antes, ¿viste? Para vivir hasta un tiempo. Lógico. ¿Y cuánto se toma de vacaciones? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas de vacaciones. Bueno, ¿tiene familia, Andreitas? Sí, tengo una hija de 1 año y 4 meses. Oh. Qué lindo. Que también le vendría perfecto la pileta. Sí. Le compramos para Navidad una inflable de bebé, pero entra esa nomás. Y lógico. Sí, sí, sí. Claro. ¿Cómo se llama su hija, Andreitas? Naomi se llama. Naomi. ¿Y su mujer también se dedica a lo mismo que usted? No, mi mujer estudia diseño gráfico. Estudia diseño gráfico. Bueno. Muy bien. Bueno, Andreitas, usted es uno de los que... quizás se gane la pileta de Lona Nahuel, ¿sí? Quiero, en vez de echarle mala leche a Piña, quiero agradecerle que me seleccionó. No, usted, claro, usted es uno de los 4 o 3 o no sé cuántos seleccionó. Yo le agradezco a Martín Piña. Usted sí, pero hay mucha gente que lo está insultando en este momento. Pero bueno, trabaja de sol a sol, eso, la verdad es que se lo merece. Claro, sí, todos se lo van a merecer. Todo el verano, trabajando en el campo de sol a sol, la verdad es que tiene ahí unos porotos. Bueno, muy bien, gracias Andreita. No, gracias a vos. Quédese escuchando que usted quizás sea el ganador de la pileta. Ok, saludos. Hasta luego. Vamos con el segundo o la segunda participante. ¿Quién habla? Buenas tardes, buenos días. ¿Quién habla? Valeria. Valerita, ¿cómo le va, querida? Muy bien, Gabriel, muy bien. Muy bien. ¿Dónde la encontramos, Valerita? Trabajando. ¿De qué? Trabajo como empleada doméstica. ¿En dónde, Valerita? En este momento estoy en la zona de Florida, San Martín y Virrey Liniers. San Martín y Virrey Liniers, correcto. Partido de Vicente López. Sí, claro, conozco muy bien. Sí, y siéntame, Valeria, ¿qué horario hace? En esta casa tengo varias. En esta... hago de 8:30 a 2:30 de la tarde. ¿Y después se va para otra casa? No, hoy no, porque la de la tarde me canceló. Me voy a ver a mis niños. ¿Pero usted sabía que le iba a cancelar o se enteró hoy? No, sí, ya sabía. Ah, sabía, correcto. ¿Y si no, hasta qué hora le mete después? Hasta las 4, depende, porque como puedo mover los horarios, a veces si no puedo ir en un día, como tengo muchos chicos, a veces me complica. Sí. Voy como recuperando horas, o digamos, lo bueno de este trabajo, a pesar de lo sacrificado, es la movilidad que tengo por la condición de mi familia, ¿no? Tengo muchos chicos y... ¿Cuántos hijos? Me viene bien esto. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Siete? De todas las edades, chiquititos, grandes, medio. Exactamente, termina, el mayor tiene 18 y la más pequeña tiene 3. Oh, de 18 a 30, a ver, bueno, dígame. Se cuidan entre ellos, ¿no?, cuando son tantos. Exacto, bueno, en este momento así están, reparto las tareas de la casa. Ay, mi amor. Que por favor atiendan a las chiquitas, que cualquier cosa me manden un mensaje, la verdad que son unos soles. Descríbame la escala, Valeria, 18 el primero y sígame para abajo. 18, Franco, Ezequiel, 14, Emanuel, 12, Pablo, 9, Isabel, 7, Ana, 5 y María Victoria, 3. Muy bien, 18, 14... una genia. Atención, qué 18, madre. 14, 12, 9, 7, 5, 3. Parece un el Kini 6, ¿no? En este caso son 7. ¿Cómo no me di cuenta? 18, 14, 12, 9, 7, 5, 3. Me sobra un número para el Kini, pero es muy lindo, ¿no? Una seguidilla. Genia. No, toda mi admiración. Una madre de 7 hijos ya, o sea, para mí se gana todo lo que existe en el mundo. Sí. Bueno, pero hay un compañero también atrás que llega y se pone la casa al hombro, al igual que yo, ¿eh? Todos. Es imposible. ¿Todos con el mismo marido, Valeria? Hay muchas que lo hacen. ¿Todos con el mismo padre, Valeria? Casi todos. El primero fui mamá soltera, jovencita, y después sí, me casé y pobre, le enganché el combo completo. Claro, está bien. Seis con el mismo señor y él. Sí, pero 18. Es como es el padre de los 7. Te digo, vos le preguntás a él y te dice: tengo 7 hijos. Y lógico. Qué genio. Y Valeria, cuénteme lo siguiente. Cuando usted me dijo que tiene las casas, estas casas que usted tiene, cuando tiene que dejarlos, los deja todos así, como dijo May, uno cuidando al otro, ¿cómo se las arregla? Porque es un despilote. Exactamente, bueno, ahora porque terminaron las clases. Claro, pero si no, en época de clases, ¿cómo hace? No, en época de clases los dejo en el colegio, gracias a Dios, van a escuela doble jornada, claro. Acá también en el partido de Vicente López, claro. Los dejo a las 8, sí. Voy a trabajar y 3:30, 4:45 empiezo a correr para buscarlo. Usted vive hay mamás del colegio que me ayudan, que me traen hasta casa. Cuando tenés tantos hijos y trabajo, el colegio te salva. Digo, viste que es de las madres, decimos, bueno, que vienen las vacaciones. Pero vienen las vacaciones y no sabe dónde no sabe, viene una colonia, una niñera, un amigo, alguien que te cuide al chico. No, claro. Igual, o sea, te juro, son tan buenos que colaboran un montón. A mí el hecho de, más allá de que tenga que trabajar, el hecho de que no tengan clases ni que tengan sus actividades me relaja muchísimo, porque lo que me mata son correr con las actividades siete. De cada uno. Siete. Yo utilizo mucho todo lo público, digamos, y los mando, viste que acá en Vicente López hay varios campitos de deporte. Sí, los conozco. Hay dos de mis hijos que están en las orquestas que se crearon por el Bicentenario allá por el 2008, que por favor no las cierren, que por favor le sigan pagando a los docentes, porque tengo dos hijos que, por ejemplo, tocan la flauta traversa y yo no les podría comprar ni una guitarrita de plástico. Uh-huh. Y ahí les dan los instrumentos, les dan clases 2 veces por semana, así que... ¿Vive por la zona, Valeria? ¿Vive por la zona de Vicente López usted también? Sí. ¿En dónde? Alquilamos un departamento, un PH en la calle Buenos Aires y Valle Grande. Sí, conozco, claro. Cerca de Panamericana y Malaber. Cerca de Panamericana y Malaber, exacto. Exacto. Bien. Bueno, Valeria, y obviamente la razón por la que usted quiere la pileta es para los chicos. Se la merecen, te juro que sufro. Anoche teníamos que prender el aire porque ya no podíamos comer, éramos un asco. Pero bueno, prendamos el aire un ratito, un aire acondicionado que me regaló mi hermano el año pasado. Sí. Y lo prendía casi con miedo. Digo, si tengo una pileta, que se metan un chapuzón antes de meterse a comer, antes de meterse a la cama y ya están frescos. La verdad que los se lo merecen. Los 7, claro. Aparte en esta pileta entre los 7. Claro, pues el aire es como que uno siente que lo prende, pero dice, después va a venir la boleta de esto que estoy prendiendo. Sí, entonces, sí, te juro que claro. sufro. Sí, me da, sí. No sé con qué me voy a encontrar, entonces... Obviamente, sí, bueno, un ratito, nos merecemos comer. La pileta es más económica. Los 7 adentro puede comer, está bueno. Totalmente. Aparte se divierten, no. La bien. Que teníamos se nos rompió, la tratamos de emparchar, ya no había caso. Bueno, vamos a ver, Valeria, la veo a May con ganas de votarla, pero vamos a escuchar los otros casos, Valeria. Bueno, una sola cosita quiero decir a todas las mujeres, por favor, no se dejen estar, vayan a hacerse el control ginecológico. Hace un año pude derrotar el cáncer y estoy muy contenta y me salvó hacerme los controles periódicamente. Muy así bien. Que para todas las oyentes, no se dejen estar, es un toquecito nada más. Grande, en todo sentido, es un toquecito. Excelente mensaje. Y el verano es un buen momento, porque en verano hay poca gente en los hospitales, en los... En marzo estalla. Entonces digo, el verano, yo, es verdad, yo me hago todos los controles en verano. Gran consejo. ¿Sí? Bien, Valeria, gracias. Bueno, un beso grande para todos. Un beso. Igualmente. Chao. Bueno, ahí se queda Valeria. También tenemos hasta ahora a Andreas... que sabemos que siembra y cosecha verdura de sol a sol. Nos mato. Y tenemos a Valeria, empleada doméstica, con 7 hijos. Dios mío. Vamos a ver el tercer caso. ¿Quién es? Buenos días, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Pablo habla. Pablito, ¿cómo le va, querido? Bien, ¿ustedes? Bien. Bien. ¿De dónde nos llama, Pablito? De Villa Urquiza. Villa Urquiza. ¿A qué se dedica, Pablo? Fletero. Fletero, no me está manejando en este momento, ¿verdad? En este momento no, estoy estacionado. ¿En dónde, Pablo? En la zona de Perito Moreno y Amancio Alcorta, aproximadamente. Perito Moreno y Amancio Alcorta, muy bien. ¿Mucho tránsito por ahí? No, a esta hora no. No, esta época del año ya aflojó bastante, pernó bastante. Sí, lo que sí, ahí hay un sol importante, no hay dónde guarecerse en esa zona. Exactamente. Claro. Bien, y no me digas, ¿se cortó? No, estoy acá. Bien. Perito Moreno y Amancio Corta. Pablito, siéntame, ¿por qué cree usted que merece la pileta de lona? Porque hace como 15 años que no me voy de vacaciones. ¿Qué pasó? Hace años y mucho trabajo, poco trabajo en realidad, mejor dicho. ¿Qué edad tiene, bueno, Pablo? Porque dice 15 años no se va de vacaciones, capaz tiene 17, 41, 18. 41. ¿A los 26 se fue por última vez de vacaciones? Sí. ¿A dónde fue? Santa Teresita. ¿Y después qué pasó? Y después nada, aflojó el trabajo. Sí. Y bueno, no volví más. Y bueno, nos espera un verano largo acá en casa y bueno, para que las nenas puedan disfrutar un poco y estar un poquito más fresca, quería una pileta nada más. ¿Cuántos son de familia, Pablo? Somos 4, tengo 2 nenas, una de 15 y una de 11. ¿Cómo se llaman? Una se llama Camila, la otra se llama Laura. Camila y Laura. Y viven con tu mujer, ¿sí? Sí, vivimos los 4. Correcto. 4 puntos. En Villa Urquiza. Qué calor, ¿no? De todo el flete, todo en el verano, qué difícil. Digamos, está bueno también lo que decimos antes de mudarse, pero qué calor. No, sí, mano, que tiene aire acondicionado, la camioneta. ¿No tiene? No tiene. Opalala. En general yo veo muchas camionetas, digo, ayer venía de Areco, que me fui unos días a una estancia. Un saludo a Paco. Hermoso Areco, qué lindo, ya voy a volver. Mucha camioneta, mucha camioneta, todas con la ventanilla abierta sin aire. Pues claro. No tienen aire, son modelos típicos. No. Veía mucha gente con la ventana y hacía un calor allá a las 5 o 6 de la tarde. ¿Y qué me traslada generalmente, Pablito, en el flete? Mercancías generales. ¿Por ejemplo? Nada, cajas, en realidad son cajas cerradas que generalmente no vemos lo que transportamos. Atención. Opa. Todo blanco y todo con remito, pero sí, nunca se sabe. Sí. Cuando me dice todo blanco y no sabe lo que tiene adentro, me en está, el buen sentido, me David, está en buen entender. Sentido. De alguna manera. En el buen sentido. Y sí. Todo blanco, pero en el buen sentido. Usted no pregunta lo que sea. Claro. Mejor no preguntar. No me pregunto. Hay poco laburo. Atención. Que lo lleven y se callen la boca. No, bueno, sigan. Pero me está dando a entender lo que lleva. Pablo, usted es narcotraficante. Me lo dijo de una manera sutil. Tendría vacaciones. Si fuera narcotraficante, tendría vacaciones, Gaby. No, tiene razón usted, Pablo. Y no te llamaría por una pileta. Tiene razón, Pablo. Bueno, le agradezco y se queda anotado, Pablo. ¿Correcto? Bueno, gracias, chicos. Hasta luego. Feliz fiesta. Igualmente, Pablito. Chao. Muy bien, última participante, a ver quién está en línea. Es la última, no sé cuántos son. ¿Es la última? Sí. ¿Quién habla? Buenos días, buenas tardes, ¿quién habla? Hola, mi nombre. Ay, mi nombre es... ¿Hola? Hola, sí. Ahí va. ¿Quién es? Mi nombre es Cecilia. Cecilia, ay, tengo miedo que se corte esta llamada porque está en condiciones incorrectas. Sí. Cecilia, ¿de dónde sos? No se está escuchando, Vamos a tener o llamar de nuevo o... a ver, llamamos de nuevo o que participe otra persona. Decidimos Piña. Ya está saliendo todo demasiado bien, Piña, y me sorprendía. Porque sabemos que... Estaría viajando en el auto, viste que hay momentos donde se te corta internet. Sí, no. ¿Por qué tiene internet? Y porque llaman por WhatsApp, ¿no? No. Ahora sí, ¿sos Cecilia? Sí, Cecilia. Ahora se escucha perfecto, Cecilia, no sé qué pasó... Pero claro. Piña recompuso la comunicación. Todo llamado por WhatsApp. De manera no se puede sacar al aire si es por WhatsApp. Ah, no sabía. No, Cecilia, ¿dónde estás? Me estás jodiendo. Ay, Dios. No. Piña, en serio, Piña. O sea, tomátelo en serio. ¡Que me parió! Tomátelo en serio, Piña. Y Cecilia debe estar descompensada en ese momento. Sí, en este momento, claro, porque ella quiere la pileta y ve que se corta la comunicación. Y fue preseleccionada entre cientos. Entre miles. Entre miles. Miles. Pensá que fue trending topic nacional. Debe estar desesperada. Perros pileta. Ay, Cecilia, ¿dónde está? Lo sentimos. Es imposible realizar la conexión. Hay tanta gente queriendo participar. Cecilia está ahí, a punto. Y vamos a darle 30 segundos más para que la comunicación se recomponga. Y si no, terminamos acá con los tres que participaron. Claro, que ya está difícil. O sea, un cuarto sería más difícil, pero los tres está difícil. Vamos a darle una oportunidad más a Cecilia, a ver si participa, o a otro participante, no sé. A ver quién está ahí. Hola. Sí, Cecilia, ¿con vos? Cecilia. Cecilia. A ver, Cecilia. Bueno, si se corta una vez más, así que vamos a tratar de apurarnos antes de que se corte. ¿Dónde está Ceci? Citibel. Ezequiel dijo. Citibel. Citibel. Citibel, sí. Citibel. Bueno, Cecilia, rápido, contanos, a ver si no se te corta. ¿Por qué crees vos que mereces la pileta? Escuchamos tu caso. Porque tengo dos nenes chiquitos, una nena que va a cumplir 6 en unos días, y un nene de 3. Y nada, no podemos comprar una nueva. Sí. Yo soy repostera, trabajo en mi casa. Sí. Y trabajo por pedido, y la verdad está bastante flojo. Y pido que trabaja en la estación de servicio, pero tampoco es un gran ingreso. Entonces vamos a voy a resumir rápido. Sos repostera, no hay mucho trabajo, vivís en Citibel, tenés dos hijos, uno de 6, uno de 3, o una, y no escuché si son varones o nenas. Marido que trabaja en la estación de servicio. Marido de estación de servicio, correcto. ¿Y se van de vacaciones? No podemos, porque en el lugar donde estoy viviendo ahora estoy con un contrato de comodato, una cosa así, tenemos que hacerle arreglos a la casa, así que no nos podemos ir. Bien. Hay que elegir, claro. Bueno, muy bien. Cecilia, escuchamos tu caso. Antes de que se corte, no es que queremos cortarte, sino que está mal la comunicación, así que ya escuchamos tu caso. Perfecto. Quedas anotada. Gracias por llamar. Bueno, hay que votar. Ay. Hay que votar. Vamos, tenemos un voto cada uno. ¿Sí? Ah, sí, como sí. Tenemos un voto cada uno. Vamos a ir con el control primero. Vamos a resumir. Andreas. Trabaja en la zona de Gleu. Lechuga, bueno, verduras varias. Está todo el día abajo del sol. Y bueno, quiere la pileta por razones obvias. Sí. Segundo caso, Valeria. 7 hijos. Empleada doméstica. Y, por supuesto, también no hace falta explicar por qué necesita pileta. Pablo Flotero. No se va a ir de vacaciones, hace 15 años que no se va de vacaciones. Muerto de calor también, en el flete. Todo el día no tiene aire acondicionado, 2 hijos, vive en Yorquiza, y con su mujer no se van a ir de vacaciones, la pileta le vendría bárbaro. Sí. Y por último, Cecilia, también 2 hijos chiquitos, y con su marido que trabaja en la estación de servicio, en Citibel tampoco tienen posibilidad de irse de vacaciones, y la pileta le solucionaría el verano, porque no tienen sino como refrescar. ¿Cómo solucionaría una pileta, no? Por supuesto, muchísimas gracias a Nahuel, la pileta de lona de marca Nahuel, que le regalamos a nuestros oyentes. La pueden encontrar todos en sus dos sucursales, en Avenida de Vaperón 20. ...60 de Temperley, y en Lago Marcino 253 en Pilar, o en nahuelcamping.com.ar. Todos pueden encontrarlas ahí, pero uno se la va a llevar hoy, gracias a Nahuel y a Perros de la Calle. Vamos a votar. Pablo y Leo Pillows, se tienen que poner de acuerdo entre ustedes. Estamos, es unánime. ¿Entre los dos? Sí. ¿Han llegado a una decisión? Sí, de acuerdo. ¿Y quién es? Valeria, muy bien. Valeria tiene entonces un voto. Martín Piña. ¿Sabes que acá ahora me di cuenta que los traen en garola? Con esta situación de votar. Claro, pero tenés que votar solo. Mucha responsabilidad, pero voy a votar por Valeria. Va a votar por Valeria, perfecto. Muy bien. Marquito, ¿vas a votar? Sí. A ver. Andreas, vota Andreas. Bueno, tenemos 2 votos para Valeria, 1 para Andreas, ningún voto para Pablo, ningún voto para Cecilia. Te toca a vos. ¿Nosotros? Ahí. Bueno, obviamente a Valeria. Valeria, muy bien. Y yo, mi voto no tiene ningún sentido porque ya está bien. Yo votaría también a Valeria. Sí, sí. Así que, Valeria. Madre, 7 hijos, por favor. Valeria, ¿estás ahí? Sí, muchas gracias. Ay, cuando me encuentro a los chicos, todos van a estar muy contentos. Te juro que ayer se manguereaban, viste, le lleno el balde, iban con las tacitas, se van tirando, hasta el más grande, les tiene una paciencia, y encontré algo para que se diviertan, les giré un plástico con un poco de shampoo y rebalaban por ahí. Van a estar re contentos, o sea, todos los merecen, somos todos laburantes, todos nos sacrificamos un montón, pero más que para mí pienso en los chicos, que te juro son unos hijos hermosos que tengo, que me bancan un montón y tuvieron un año dificilísimo conmigo. Hoy hace un año que hacía mi primer sesión de quimioterapia y los pibes no sabés lo que son. Estudiaron, pasaron todos de años, son unos soles de hijos y tengo un sol de marido también. Bueno, regalazo, que, regalazo para todos, para ustedes, para ustedes también, para los chicos, pero ustedes también se pueden meter a la pileta a la noche. Sí, totalmente, una cervecita, mira, la otra vez hace como un mes más o menos, nos escapamos cada tanto, tratamos de tener como decimos la escapada de novio, May. Y nos fuimos en bondi hasta Palermo y fuimos a ver la obra Cardio, eso, el microteatro, esas obras cortitas. Sí, claro. Y bueno, fuimos ahí, fuimos a ver una sola, la verdad que es buenísimo, porque cuando uno no tiene presupuesto nos tomamos, desde que fuimos en colectivo volvimos, no sé, fueron tres horas, pero fueron tres horas hermosas, nos reímos, nos pareció súper original, así que... Cuando quieras yo te invito a microteatro, porque soy programadora de microteatro, así que yo te invito cuando quieras. Bueno, cuando quieras, estás invitadísima con tu marido. Bueno, muchísimas gracias a todos. Cuando nada, salgas de la pileta, los chicos se van a poner recontentos. Claro, cuando salgas de la pileta, o sea, te dice ahora, micro. Ahora te vas a pasar 27 días adentro de la pileta, más o menos, pues vas a aprovechar. Y el día que salgas de la pileta, te vas a microteatro un ratito. Sí, yo te invito. Ahí está, totalmente. No, aparte, invito siempre amiguitos, ¿viste? Cuando llego a casa a la tarde, pobres, están embolados, ya no se quieren ni ver entre ellos. Así que les invito amigos, así que la van a disfrutar todos. Bueno, que la disfruten, Valeria, que tengas un gran año. Mira, lo empiezas adentro de una pileta, así que de ahí para arriba. Totalmente, muchísimas gracias, un beso a todos los que hacen perros, los queremos, mis hijos cantan las canciones de la apertura, somos todos muy oyentes, a veces tengo que cambiar de radio o apagarla, pero no. A veces no es ATT, pero nos registran a todos. Tranquila, gracias Valeria, y bueno, besos, muchas felicidades. Que tengan un excelente año. Besos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos por haber participado, Valeria ganó, los demás, bueno. Todos se la merecían. Todos se la merecían, por supuesto, no, obvio. Pero Valeria fue la más votada. Gracias, May, también a vos por haber venido hoy. Un placer, la pasé hermoso, me encantó, me reciben siempre divino y me encanta traerles propuestas interesantes para que vayan al teatro y a eventos culturales con poca plata. Bueno, y particularmente de mi parte, gracias en serio, por favor. Por haber venido y hacerme el aguante. Por favor, la semana que viene ahora vemos cuándo, qué día vengo. Y seguimos con esto. Por favor. Dale. Gracias. Y bueno, después de la tanda seguimos con una hora más de Perros de Verano. Estamos aquí en la 95.1, como siempre, en Metro. Ya volvemos. Stop!

Ya está en 29.1 la temperatura, la sensación térmica 32.8. Y esperen que suba, porque así va a ser. Wait. Maroon 5 dice eso mientras el calor sigue esperando esa lluvia que va a llegar en la madrugada de esta noche. Repasando los mejores momentos del 2018, vamos a comenzar hoy. Y una de las notas más esperadas fue, o más recordadas, mejor dicho, fue esta que vamos a poner ahora, que fue Miranda, cuando estuvo aquí en Perros de la Calle. Qué lindo sería tener una banda real de campamento. Y mágicamente aparecieron los Miranda. Buen día. ¿Cómo, ¿Cómo están? Bien, acá, relajados, en el camping. En el camping me gusta. Lindo día, está sí. Bueno, pues si lloviera un problema. ¿Trajiste no. igual gota de lluvia? Sí, traje todo en una bolsita. ¿La pampera amarilla? La pampera en una sí, bolsa, el... todo en bolsa me puso mi mamá. ¿Todo en bolsa? Mi mamá, no porque... hagamos chiste, por favor. ¿Qué? No, le digo a Cayeta. Ah. ¿Repelente? Repelente de insectos. Sí, repelente de insectos, ah, protector. No, sea, los intelectuales, hay otras marcas, eso es un chivo. Protector, pasta de dientes, cepillo... El sí. aislante, excelente. Más? Usted ha ido mucho a campamento, se sí, la pero es más bien, sí. sí. También mi hija fue de campamento, por eso no tengo tan fresco todo lo que es lista de... ¿Qué edad tiene su hija? Mi hija tiene 13 años. Hoy día diría que no querría ir, pero ya, ha ido pero va varias. Mucho, sí, mucho, sí. Bien. Y usted, Sergi, buen día, ¿cómo le va? Buen día, me va muy bien. Muy bien, ¿no? Sí. Recién le dijimos, quedá tranquilo, el país está muy bien, y vos dijiste, un trato de no preguntar. Yo me tranquilicé, como vos me dijiste, estaba todo está bien, bárbaro. Yo me relajé. Estamos, venimos a los medios a eso. Claro. Bárbaro. Ale, nunca te vi enojado. ¿Eh? Nunca te vi enojado. No, porque la procesión va por dentro. Un día voy a explotar y me van a escuchar todos. Escuchame una cosa, pero... No, qué sé yo, no me voy a enojar acá, chicos, ahora que venimos, la radio, buena onda, qué sé yo. No, está bien, pero estás muy conectado con la realidad o tratás de no ver. Vos sabés que está todo como el orto, pero tratás de no entrar en detalles, ¿o cómo lo manejás? No, a veces sí trato de entrar en detalles, pero en verdad yo me informo por Twitter. Ajá. Entonces vivís. Sí, me entero todo el tiempo. Vivís mal. Y un poco, claro, eso es mi información, ¿viste? Todos los días agarro y veo y digo, uy, no, bueno, qué sé yo, cada tanto alguna buena. Me fijo claro. cuáles son los trending topics y a veces, ¿viste? Te sorprendes. Claro. Qué sé yo, me pongo contento cuando sale por ahí algún amigo, digo, a veces, usualmente hablan bien. Sí, otras veces no tanto. A veces te enteras de cosas de amor que no. Otras veces no tanto. No, sí, o de lo que la gente dice, qué sé yo, pero bueno, tampoco hay que tomárselo tan así. Pero sí, esa es mi conexión, tampoco es una cosa exagerada. Sí, Twitter, está bien. Pequeña... Igual cuanto peor están las cosas, ahí entra en acción el superhéroe que somos nosotros, que es la música pop, que es un poco hacer feliz a la gente. Sí. Y entonces no podemos estar alineados con la depre. Estamos ahí como con tema nuevo. Como... Pero cambia la composición de acuerdo a si la gente está más o menos feliz. Digo, decir, ponerle, la gente la está pasando mal, vamos con tema más arriba, vamos a componer más arriba. La verdad es que nosotros... Son arriba los Sí, por las influencias que tenemos también, que son todas de discoteca, de Pet Shop Boys, Madonna, todo es bien arriba. Sí, igual hay algunas letras que son como más tristes, pero no es que tratamos de componer para el estado de ánimo de la gente según como esté, como no esté, pero sí tenemos una conciencia de que estamos justamente comunicando y hablando, y ahora, ya sea cuando estamos en la radio o desde la música, no sé, si tenemos algún bajón así como muy íntimo, nos parece que no da compartirlo, ¿entendés? Bien. Es decir, preferimos hacer cosas que acompañen, no es que no hablamos de lo que pase, sino que tampoco vamos a venir nosotros, encima que está todo mal, vamos a venir nosotros también a refugiar. ¿A vos te parece lo que está pasando? Me gusta. Noticias de mierda, pero cantada. Excelente. Sí parece que es bueno, ¿viste? Me gusta. Por ejemplo, te doy parte de la letra, la idea, pero por ejemplo, querías ir de vacaciones, querías conocer el mundo, bueno. Por ahí a ver Miranda, que se mantiene bien. me gusta. A ningún lado gasta, ves acá nomás la improvisación. No, genial. No, muy bueno. Muy bueno. Excelente. Acá nomás. Acá nomás. Sí. No, porque si nosotros decimos vamos a una sección así, estamos una semana pensando la letra. Sí. me gusta las noticias de... Noticias tan... ¿Cómo ves que la música hace que viste que pase un poquito más la mala onda? ¿Se acuerdan en una época cuando éramos chicos, en los 90, los saludos cantados? Yo no había nacido, pero sí. Saludos cantados. Una vez mi mamá le regaló a mi papá... Ah, que te tocaban el timbre. No. Te regaló eso tu hija. Y eso a mí me marcó para la vida. No, bueno, más absurdo... Bueno, vos que sos muy chiquito, sí, te voy a explicar. Era una persona... Un artista, no sé bien de qué, por ahí multirrubro, que vio esa changa y era, venía a tu casa, te tocaba el timbre. En mi caso, mi papá es doctor y vino disfrazada de enfermera. No, no, y... eso es otra cosa. No, no, está en el límite, está ¿tu en el papá disfrazado de enfermera? No, no, no, era una, el saludo cantado. Una mujer que venía con una letra en la que había participado mi mamá, con datos y nombre de los hijos y yo qué sé, y... Para el doctor y le cantó una canción que cumple 50 sus hijos y su mujer se van regalando. Bueno, va, excelente. Creo no, que además después de haber quedado re bien. No, no, sumó el doctor. Vos sola arrancaste. Sí, yo sola. Lo mismo tipo con todo, con necrológicas, ponele. No, necrológicas. La familia lo despide. Se murió Jorge, se murió Jorge. Jorge siempre hizo todo. El amor. Jorge nunca quiso nada para peor. Pobre Jorge. En el cielo de los Jorges. Y nunca volverá. Es tipo la película esa que humaniza la muerte. ¿Cómo se llama? La del nenito. Ah, sí, el Chicho. De... Coco. Ah, no, Coco. Es la versión argentina de Coco. Chicho. Es como el amigo más que la versión de Alpi. Que es una cantina. Es una cantina. En vez del cielo mexicano, es una cantina. Chicho, sí. Italiano. Chicho, claro. En la boca, en la boca. Una trataría. Abuelita. La lona. Está muy lindo el campamento con los Miranda. Me gusta. En el cielo de los Jorge, escúchame. Tu tema de campamento, el tema de cada uno de campamento, ¿cuál era? Y puede estar. Dale, cántela, cántela. Para que mira. Ah, sí, dale, lo buscamos. Exacto. Que el otro día Cayetano en pasapalabra no la sabía. No la sabía. No, sí la sabía. No, no la sabía. En el momento te pone nervioso. Y mi primo sacó una en el primer acorde. ¿Cuál fue? Martín García Garabal. Estaba Martín Garabal, le mandamos un beso a Garabal. En el primer acorde una canción sacó. Sí, no me acuerdo cuál le tocó a Martín, pero sí, la sacó enseguida. Sí, sabe mucho. Sí, pero en el primer acorde, como dice. Sí, pusieron un sonido de una canción y la adivinó. Por el audio, claro. No me acuerdo cuál le nosotros tocó. Nosotros teníamos un juego, una sección que se llamaba el juego de la intro, que con los primeros dos o tres acordes tenías que sacar una canción. Y te ganabas un y le ganó a Donato de Santis. Enseguida le ganó. Enseguida. Sí. Sí. Igual lo pobre Donato es más que la cocina. No, claro, tampoco es justa la... No, pero le pusieron una de Laura Pausini. Laura Pausini. Es joda. Y muy, es joda. Muy bien. Ah, es italiano como y es. Y por eso, fue trampa. No vale. No, no vale. ¿Y no la adivinó igual o no? No, igual no la adivinó. ¿Qué es lo que está pasando con la comida piedra? No, que no anda la... Puede ser que no anda detrás la... De el wifi está andando de manera incorrecta. Chicos. La buscás vos. La cuerda.net. Sí, sí, debe ser fácil. Sí, debe ser fácil. Pero lo que pasa es que no es. Que ayer se levantó. Debe ser re fácil do. Ya te parece que do ya es sinónimo de simpleza. Pero sí. no porque. Que es si menor. Las de las paredes. Mirá, ya la cordillera. Uy, sí, acá está, mirá. Ahí está. Mirá, anda. Uy, qué ciego que estoy. Vamos. Oh, dos. Te tengo que decir todavía. Apoyo mis espaldas. Espero que me abraces. Atravesando el muro de día. Veo los acordes. Arma. armonía. Ah, ¿le gustó? Bueno, dale. Sí. Apenas perceptible, escucho tus palabras. Te saca la banda de rock and roll. ¡Ay, no, chicos! Yo te miré un poco, las paredes gastadas. Diciendo las preguntas de tu voz. ¿Cómo dice? Y las uñas las piedras, y las uñas las piedras, y las uñas las piedras. Ahora son ustedes porque es muy difícil esta parte. Ah, sí, esta parte, ¿te acuerdas? Y si estoy cansado de gritar. ¿Cómo era? Es que solo quiero despertarte. Me gusta armonía, armonía. Y por fin vio tus ojos que lloran desde el cielo de los Jorge. La novia de Charlie que está encerrada. Por fin vio tus ojos que lloran desde el fondo. Y empiezo a amarte con toda mi piel. Y sacuden un poco. No, esa no es. Es que pará, porque está. No, ahí dice otra cosa. Qué ganas de abrazarte. Y me sangran las manos, pero qué libres vamos a crecer. Vamos, vamos, vamos, vamos, dale. Vamos de vuelta, vamos. Pero padre, los acordes están arriba y la letra está abajo. Uy, ah, ya, lo mataste. ¿Cómo era? Qué ganas de abrazarte. Pero que libre vamos a crecer. ¡Oh, el último que hizo! ¡Oh! Y las uñas las piedras, y las uñas las piedras, y las uñas las piedras a mí. Y las uñas las piedras, y las uñas las piedras, y las que Juliana se tiene que ir a carpa a chapar con uno que quedó a las 4 de la tarde. Vida, pero Alejo. Toda mi vida. No, toda, no, toda, no, toda, no, toda, no, toda, no. Toda. ¿Cantaste mal? Y rasguña las piedras también. ¿También? ¿Qué? ¿También? ¿Qué? ¿También? Me acabo de enterar que es hasta mí. ¡No! ¡No! ¡No rima! También, también rima, pero va mejor. Ay, no te quiero. Buenas tardes. No, es hasta mí porque la entierran viva y la mina va rasguñando las piedras. ¡Felicitas! ¿No? ¿Cómo se llama? La es la historia de... O sea, es un mito que creo que... Nah, es un mito que lo desmintió, lo desmintió 14 veces. Está enterrada en el cementerio de Recoleta y está toda la historia. Se estaba cepillando y tuvo... Sí. ¿Y qué? Y tuvo como se desmayó y en esa época no había tanta... No, eso te contaron en la primaria y quedó, boluda, no. Lo googleamos, por favor. Sí, Juliana. Perdóname, si estamos... Está en internet, es verdad. No, está en una placa escrita en el cementerio de Recoleta. Aparentemente, por lo que dicen los foros, que hasta ahora son la mayor versión de la verdad que tenemos, la historia de Rufina es posta, no, pero no tiene nada que ver con el tema de Charlie. No sería real que está vinculada con la canción de Charlie García, pero la historia de Rufina es posta, posta. ¿Tu tema, Juliana, de campamento, el que te recuerdas que cuando estabas chapando? Bueno, este es... Sí, Rasguña las Piedras, es el hit número uno. Inconsciente Bar... colectivo. El oso. Pero... Yo vivía... No, pero jodita esa vez, ¿no? Sí. Ah, porque el otro era... El tema nuevo que tenemos es muy fogonero, que venimos a presentar. Después, cuando lo cantemos, se van a dar cuenta. Vamos a llegar a Miranda, porque para mí... ¿Casualidad? No, Miranda lo creo. Tiene, para mí tiene el tema de campamento. Sí, pero justo sí. Este es el más... Hay algunos de los más guitarreros. Este puede ser uno. Tu misterioso alguien puede ser dale, uno. Y aparte porque habla de viajar. ¿Qué? Y aparte por la letra que habla de... Tienes razón, sí. Casi sí, dos. ¿En serio? Sí, ¿Quieren que salvemos? Yo te propongo que volvamos a empezar. Salgamos por ahí, vamos a caminar. Y cuando salga el sol, te abrazo para darte. Por favor. tan lejos de vos. Te juro que me pierdo en la marea. Yo quiero que escapemos de la mano los dos, a donde nunca nadie llega. Te juro que no puedo estar tan lejos de vos. Te juro que me pierdo en la marea. Yo quiero que escapemos de la mano los dos, a donde nunca nadie llega. Te voy a decir algo que es tremendo. Te voy a hacer multiple choice. No, no te voy a hacer multiple choice. Te lo voy a decir directo. Ale Sergi era, sí, fue técnico de sonido, ¿no? Es el multiple choice como... No, no, lo bajé, lo bajé porque que tengo que pensar dos opciones y no está la tercera. Siempre se le ocurren dos opciones y la tercera queda... Técnico de sonido, lo hizo sonido a Menem y de la Ruda en discurso. Sí. ¿Eso es, eso es verdad? Me está cargando. Eso es verdad. Se está enterando Julián ahora. ¿Y vos sabías? El cohete que va a la estratosfera. No lo sabía. Me equivoqué de discurso, ¿fuiste? No lo sabía. No, y lo que pasa es que yo trabajaba en una empresa que armábamos sonido en sociales, sí, en muchos eventos diversos, y entre ellos la Feria del Libro. Y bueno, y a la Feria del Libro siempre iban a hablar los presidentes. Entonces, y vos eras el técnico. Y yo era el operador de sonido, claro, y ponía los micrófonos para los presidentes. Decime que el día que habló de la obra completa de Borges, de todas las novelas de Borges, la obra completa de Sócrates, no me acuerdo qué fue que dijo. No, pero Carlos, eso no fue una entrevista de CQC. La verdad que esos momentos eran siempre bastante accidentados, porque usualmente siempre iba gente así como medio a bardear, tiraban huevos, cosas. Hubo un par de veces que, claro, me acuerdo que los equipos estaban enhuevados. Lo que sí me acuerdo que estaba lindo, porque tenías que poner dos micrófonos, venía uno a calcular la altura, ponías dos por si uno no andaba, porque no te podés acercar. Claro. Imagino tu sufrimiento ante que se manche un equipo técnico. No eran de ellos. Chicos, la tecnología no tiene la culpa. Sí, no eran míos, pero es verdad. Yo soy defensor de la tecnología. Sí, ni de izquierda ni de derecha. No, claro. Claro. O sea, los parlantes, porque es izquierda y derecha. Sí, LR. Claro. El sonido era estéreo, así que había algunos que manchaban los de izquierda. Sí. Ya no van más los presidentes por eso. Se dejaron de ir a la Feria del Libro. Que no inauguran la Feria del Libro los presidentes. Se quejaban del sonido. Y siempre se armaba. Sí, siempre se armaba. Ahora se armó igual con la última, con Abeluto y todo, pero siempre se arma en la Feria del Libro. Sí, era bastante, era emocionante, a mí me gustaba cuando había que armar eso, era todo el gran momento, era la inauguración, había que poner todo, y aparte de eso, dejar todo el equipo andando para que después se llene todo de gente y vos no poder acceder a nada del equipo, claro, ¿entendés? No podías en el momento. No. El tipo pensaba en el equipo nada más, no te importaba y sí, nada. No, sí. Bueno, pero el equipo tenía que andar porque la gente se lo tenía que escuchar, imagínate si empezaba a hablar, llegaba el presidente, empieza a hablar y no se escucha, ¿sabes qué? Claro, pero aparte es eso, no es como un grupo de pibes leyendo poesía en un centro cultural que vos te puedes acercar, le tocas el micrófono, claro, un poco, le arreglas las cosas. Esto... El presidente, te acercás, te pegan un tiro. No, bueno. Está viendo mucha película, Harry. Larga Netflix. No sé si un tiro, pero yo no podía acercarme a acomodarle el micrófono. Y lo bien que hiciste, porque si no, Miranda no existiría. Oh. Porque te hubiese pegado un tiro como... Oh. Yo creo en él. Yo creo en él. Sí, es verdad. Igual a veces, claro, pero no, me tenía que hacer famoso. Bueno, escúchame. No servía que me maten antes de la... El 2 de noviembre tocan en Córdoba, el 3 en Rosario, 9 de noviembre en Luna Park. Sí. Y nos vamos a despedir. ¿Con qué nos vamos a despedir? Es una gran pregunta. Con la que quiera. A ver, pásame el cancionero. Acá hay canciones. Me gusta, acá tenemos. Gusta. Azul. A ver. Oh. A ver qué más. Que ya hicimos. Papadón Preach. Papadón Preach. Sí, hay un... Es ecléctico, me gusta. ¿Qué más? Durán, ¿qué? No. A mí me gusta Durán, pero. No, pero es medio triste. No, no. Ordinary World. Algo para arriba. Algo para arriba tenemos que tener. Words. Riff. Mira, hay una de Riff. De Riff. Yo no la sé. Más romance. Yo no la sé. No, sabe. Whitney Houston. ¿Cuál? ¿La de Guardaespalda? Pero vos cantás. ¿Vos vas a cantar? No, cantala vos. No, pero ¿viste el documental? ¿Viste el documental de Whitney Houston? Sí. Es terrible. Es tremendo. No, es muy triste. Sí. Estamos en Instagram Live, así que no. Me gusta cuando en un documental... Ah, bueno, una de Miranda, sí. Yo diría, yo te diré. ¿Te gusta? Yo, dale, toquemos Yo te diré. Que no sé si vos estás de acuerdo. Sí, dale. Me parece bien, aparte muy atinado tu pedido, porque esa canción es del disco Sin Restricciones, que es un... Ah, ahí va. Que va a sonar en el... Y además ustedes son Miranda. Bésame. Tan extraño es hace un mes, todo entre los dos se nos ha mezclado. Y ahora es como si recién te conociera. Eres fresca y en el viento te haces brisa cuando llegas. Hey, yo te diré lo que podemos hacer. Amémonos a escondidas, nena, estemos donde nadie esté. Hagamos de nuestro amor el secreto más profundo, aunque lo cante todo el mundo. ¿Y qué? Nunca lo podrán saber. Pongamos mucho cuidado en lo que hacemos y delante de quién. Es una cuestión de fe, yo no lo pongo sin nada. Que nos escapemos, te propondré. Y otra, mira. ¿Cuál? No pude descubrir el amor a primera vista, no funciona en mí. Después de amarte comprendí que no estaría tan mal. Por ahí, corre, vamos. Probar tu otra mitad. No me importa si arruinaríamos nuestra amistad. No me importa. Buenos amigos hasta hoy, que yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo que íbamos a estar juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando y fue solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad. Debe ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí. ¿Cómo fue que de pronto cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente, la que yo siempre soñé. ¡Vámonos, pibes! Gracias, chicos, por haber venido. No le pusieron onda, pero pasamos bien igual. Gran recuerdo la nota con Miranda que pasó por Perros de la Calle. Atención, si vas a estar en la costa en enero, presta atención. Después de la tanda, vamos a regalar junto a la gente de Heineken entradas para las mejores fiestas electrónicas en el Parador Mute de Mar del Plata. Atención, porque la de hoy es entradas para Tale of Us. Llama ya al 4010-7267. Proyectarte a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. Quiero, quiero hacer el mejor colchón. Ya empezó la cuenta regresiva para el 2019. ¿Todavía no decidiste a dónde viajar? Despegar te trae las mejores ofertas de último momento en 3, 2, 1. 10 cuotas sin interés con Visa y American Express en paquetes y alojamientos internacionales. Despegar.com. Viajar es posible. Costo financiero total 0%, válido del 27 al 28 de diciembre. Más información en despegar.com. ¡Atención! Este granito de chango bajas calorías tiene un tip para el verano. Con una sola cucharadita de chango bajas calorías, endulza tu limonada. ¿Dijiste una cucharadita? Sí, una cucharadita y listo. Genial, gracias. De nada, vine a aportar un pequeño granito. Chango bajas calorías. Todo el sabor, la mitad de calorías. Para que solo salgas a disfrutar y aproveches cada salida al máximo. Seguro para bicicletas. Si te sentís libre, te sentís seguro. Triunfo Seguros. Siempre cerca tuyo. Superintendencia de Seguros de la Nación. Triunfo Seguros, inscrita en número 402. ¿Sabías que el 90% de los consumidores navegan en su celular antes de realizar una compra? Las nuevas tecnologías están cambiando todo. ¿Y vos? Usa las herramientas de marketing digital a tu favor. Llega a más clientes. Invertí mejor tu presupuesto. Y vende más. Actualiza tus conocimientos en Digital House. DigitalHouse.com.

es esto que estás escuchando. Varias veces vino a Argentina. Y el 19 de enero se va a armar una linda fiesta en Mute de Mar del Plata con Heineken. Live Your Music, 19 de enero, gran fecha para estar en Mar del Plata. ¿Hay alguien en línea? Buenos días. ¿Quién habla? Oh, hola, sí, ¿hay? Señor, ¿quién es? Sí, Maxi, mucho gusto. Maxi, querido, ¿cómo te va? Todo bien, ¿y vos? Bien, ¿dónde estás? Estoy acá en el laburo, justamente me hice unos minutos antes de cortar para el almuerzo y terminé las escondidas, ¿viste? Así que... Bueno, te lo hago rápido entonces, ¿vas a estar en Mar del Plata el 19 de enero? Sí, buenísimo, olvídate, aparte no conozco Mar del Plata, así que me viene al hilo, los festivales, viste, en general son bastante caros, y bueno, ahora la economía de uno está un poco ajustada, así que me viene bárbaro la entrada. Bueno, entonces ya tenés plan para el 19 de enero, ¿te parece? Buenísimo, dale, buenísimo, empiezo el año con todo. Excelente, Tale of Us, el 19 de enero en Mute, Mar del Plata, gracias a Heineken. Dale, dale, gracias, David, gracias, perro. Gracias, a vos, ya estás ahí. Vamos a ver si hay otro oyente en línea, ¿quién habla? Buenos días. Hola, Gaby, ¿qué tal? Soy Pablo, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo te va? Bien, muy bien. ¿De dónde llamas? Bárbaro. Bueno, yo soy de Mar del Plata, pero vivo en Banfield. Ahora estoy laburando. ¿Vivís en Banfield, pero tenías pensado estar el 19 de Mar del Plata de enero? Mira, justo unos amigos van a ver a Tale of Us y yo, por cuestiones económicas, decidí de ir. Ellos ya sacaron la entrada. Ajá. No, yo la banda la vi cuando vino acá, hizo el Afterlife, que estuvo justo en Lollapalooza, en esa misma época que hubo un temporal. Sí. Y bueno, y me encanta, una banda divina, son los DJs que suenan muy muy bien y me gusta mucho. Y no pensaba ir, lamentablemente, porque mi economía está bastante frágil en este momento. Bien. Y bueno, y surgió esa posibilidad con perros y bueno, muy contento y muy agradecido, por supuesto. Bueno, gracias a Heineken, que entonces vos también vas a estar en Mute el 19 de enero viendo a Tale of Us. Bueno, Gaby, felicitaciones, estás llevando adelante el programa muy bien y siempre los escucho, por supuesto. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo grande, Gaby. Abrazo enorme. Perfecto, Heineken entonces te lleva a vivir la música. Tale of Us el 19 de enero, Mute, Mar del Plata, en un año donde ya disfrutamos el Soundheart Festival, el Open Air, el Lowlands, Chainsmokers. Heineken te invita a vivir el verano a todo volumen junto a los DJs más influyentes de la escena mundial. Heineken, Live Your Music. No te olvides de beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si bebiste, no manejes. Subí el volumen y viví el verano con la mejor música. Todos los jueves, Heineken presenta Live Your Music en Perros de la Calle. Heineken, beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. And sing it over now. And you go, and you stay, and you walk with the rain. And you go, and you stay, and you walk with the rain on my veins. It's Sunday morning and I can't get it. Feel my heart is just in a hurry. Feel the streamer making music. Maximiliano Truso. Días soleados, sunny days. Sunny days va a pasar Guillermo Barros Esqueloto en Los Ángeles. Hacia allí va Guille a dirigir a Los Ángeles Galaxy. Va a ser el técnico de Zlatan. Buen viaje, Guille. Te vas a mi ciudad. Tanda. Hasta las 13, Perros de Verano. Estás en Metro 95.1. Sonido urbano. Por cada Toyota Yaris con cámara de estacionamiento, la cámara de la dueña de un Yaris la está rompiendo en las redes con las fotos de todos los lugares que descubre a bordo de él. Nuevo Toyota Yaris, ahora con garantía de 5 años o 150.000 kilómetros, válida desde el 1 de septiembre de 2018. Conoce todas sus versiones y crea tu momento. Escuela Motivarte. Motivarte.com. Lo mejor de Argentina. Encontralo en elfederal.com.ar. Medio ambiente, ecología, sustentabilidad, tecnología verde, alimentación, viajes, innovación y más. Descubrí los nuevos rumbos de todo el país. Elfederal.com.ar. Subite al sabor que no se queda a mitad de camino. Subite al sabor de Tarahui. Disfruta estas fiestas con Simmons. 30% de descuento en sillones, 35% en colchones y hasta 40% en almohadas. Valmedia, alquiler de consolas de juegos, torneos de play, pijamadas teens, alquiler de LEDs y de celulares para eventos. Búscanos en valmedia.com.ar. En Kentucky amamos la pizza. Amamos que la coman de parados, con la mano o con cubiertos, con o sin fainá. Tanto la amamos que desde 1942 abrimos de la mañana a la madrugada, porque no hay hora para comer una buena pizza. Si amas la pizza, tenés que venir a Kentucky o pedirla por Rappi y te la llevan a tu casa. Si tu viaje querés armar, un experto de Almundo te puede ayudar. Llama al 0810-810 Almundo, las 24 horas. Ingresá en la web o en la app o visitalos en más de 70 sucursales en toda la Argentina. Mejor atención, mejor Almundo. ¡Almundo! Aprovechá el SOS Calor en Frapega, frapega.com. Las ofertas más grandes en aire acondicionados. Hasta 45% de descuento en muchas cuotas en aire seleccionados. ¡No te lo pierdas! Frapega, cerca tuyo, siempre. Si sos miembro del nuevo club personal, la película ya arranca bien. Descarga la app y disfruta de un 2x1 en Holtz para entradas 2D y 3D todos los días. Nos unimos para darte más beneficios. Nos unimos para acompañarte mejor. Más información en clubpersonal.com.ar. Puedes endulzar tu licuado. Joso, maicena. Confiterías y panadería. Sí. Anuncia hasta la 1. Llegamos al final de este programa Perros de Verano y hemos comido, como siempre, riquísimo, gracias a milanesas, tremendas milanesas, realmente gigantes, exquisitas. Y las pueden encontrar en dos sucursales, Palermo, en Paraguay 4024 y en Moreno, Libertador 307. Para más información, las pueden chequear en Instagram y en Facebook buscando Mianesas, sin L, Mianesas. Gracias a César y a toda la gente de Mianesas. Nosotros nos despedimos 1:00 de la tarde. Mañana nos volvemos a encontrar en el último programa de la semana de este Perro de Verano. Ahora lo dejamos con Diego Ripoll. Gracias a Marquitos, que empieza sus vacaciones. Se va del país, como bueno, su condición económica lo permite. Así que Marquitos Castelo Araldi, que tengas una gran vacación, gran año. Muchas gracias, igualmente. Chao, Marquitos. Te veo, bueno, si tenés ganas de venir el año viene, vení. Nos vemos. Venís a trabajar porque tenés ganas, ¿no? Así que bueno, Pablito, venís mañana vos.